dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante. Hola, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a esto que es Escalada y su Gente, 9 y 12 de la mañana, aquí en los estudios de Mos Radio, por www.mosradio.com, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Esto es Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Serigliano, y de los estudios de aquí de Doctor Melo 4565, en la localidad de Remedios de Escalada, le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Hoy un programa bastante completo, con varias notas que tenemos pendientes para este día de hoy, con Marcelo Actis, que es un emprendedor de Remedios de Escalada, que nos va a contar su realidad económica respecto a la pandemia. También por este tema del COVID-19 vamos a tener la palabra de nuestra amiga Paola Petracona, que es enfermera del área de emergencias del hospital vecinal, el hospital Narciso López de Lanús Este, para saber de primera mano y en la voz de quienes están en la primera parte de esta guerra contra el virus, su parecer y cómo se está trabajando en el tema. Vamos a tener también a un representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, Damián Tulio, que está trabajando aquí en el Club Villalob, en la Sociedad de Fomento Villalob. Y en lo último, la frutilla del postre, vamos a comunicarnos con un jugador de Talleres, buscando el gen Talleres, uno de estos que está desperdigado por el país, que es el loco Gustavo Guillermo Postigo. ¿Cómo le va, Héctor Torres? Buen día. ¿Cómo anda? Muy, pero muy bien. Tenemos un programón y lo vamos a empezar. Estamos ya preparaditos, lo volvimos loco temprano, ¿no? Estamos preparaditos para empezar. Produciendo hasta el último momento. ¿Eh? Exactamente. Vamos a empezar así el programa. Hola, vamos a hacernos oír otra vez, cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar. Salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡y qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Hola, vamos a hacernos oír otra vez, cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? Así quisimos empezar el programa de hoy. Si ustedes me preguntan, ¿lo hice por el 17 de agosto? Le digo la verdad, no le voy a mentir. Lo hice para que aquellos que nos están escuchando y los que seguramente nos van a escuchar mañana, cuando hagamos la repetición del programa en AM740 Radio Rebelde, saquen sus conclusiones y las diferencias que hay entre lo que era o que la historia nos dejó como la arenga del general San Martín ante sus soldados, que eran el pueblo, la mayoría, paisanos, mulatos, criollos, entre los cuales seguramente no habría ninguno, ni San Martín lo hubiese querido, de los que hoy supuestamente representa Brandoni. Yo no voy a hacer una evaluación de Luis Brandoni como actor, porque está a la vista en el audio, y si usted mira el video se da cuenta que la actuación es impresionante, inclusive casi llora al final de la arenga que él hace. Pero me molesta sobremanera que invoque en esta parodia que van a hacer el lunes, invoquen al general San Martín, él, y no es casualidad. Fíjense que la mayoría de los medios hegemónicos están, desde hace un par de días, invocando al general San Martín. No es casualidad, bajan línea, tenemos que ir con esto y van con esto. Y este, que no sé cómo hizo la Patagonia Rebelde este muchacho, no lo puedo entender. Era joven. Como la nata, dice usted, un claro, revolucionario. Acuérdese que estuvo, se tuvo que ir del país. Claro, yo digo, ¿cómo puede ser que este hombre que hizo la Patagonia Rebelde, representando a un pueblo trabajador, hostigado, manoseado, explotado, cómo este hombre hoy puede tener la cara de salir a decir y arengar a que el 17, el lunes 17, el 17 a contagiarse e invoque al general San Martín? Impresentable este muchacho. Esto me obligó, yo que no soy mucho de leer, usted sabe bien que yo no soy mucho de leer. No. Me hago llamar, o yo mismo digo, que no sé leer, no me atrapa la lectura. Pero ayer a último momento, cuando yo vi el video de este muchacho, me puse a mirar un libro de Felipe Piña, se llama Los mitos de la historia argentina, que me lo firmó y todo, un día que vino acá al municipio de Lanús. Y qué lejos está el pensamiento actual de Luis Brandoni de el general San Martín. Qué lejos está de la idea de país que tenía el general San Martín de lo que tiene Brandoni y quienes hoy lo auspician, para no decirlo de otra forma. Yo alcancé a subrayar algunas cosas y les voy a leer una, por ejemplo, que ellos no están de acuerdo. Sepan entender lo que les quiero decir. Como sé de la satisfacción de vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a vuestra excelencia en la adjunta para solicitarle que el Estado pueda recompensar a la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que atravesado con dos heridas, no se le oyeron otras palabras que fuera «Viva la patria, muero contento por haber batido al enemigo». Y efectivamente, las pocas palabras que dijo cuando ya dejaba de existir, cuando falleció, repetía lo mismo. Viva la patria, muero contento, hemos batido al enemigo. ¿Qué saco de esta estrofa? Que en aquel momento el general San Martín ya le pedía a los gobernantes, a vuestra excelencia, el recompensar a los familiares de estos soldados. Que hoy, ¿qué serían para Brandoni? Negros planeros. Gasto público sería para Luis Brandoni y toda esa caterva de impresentables que nos gobernaron en los últimos 4 años, que dejaron un pueblo arrasado, diezmado, incinerado, sin trabajo, cagado de hambre. Y estos tipos hoy se toman la atribución de decir alguna palabra e invocar nada más ni nada menos que al general San Martín. ¿Saben lo que decía San Martín Luis Brandoni? Que paguen más los que más tienen. Con la ayuda de Fray Luis Beltrán, San Martín fomentó la metalurgia, imprescindible para la fabricación de fusiles y cañones. Modificó el sistema impositivo, preocupándose para que pagaran más los más ricos. Ese era San Martín. No Macri, al cual hoy este muchacho representa. Los obligaba porque no querían... No querían poner. Porque estaban con los negocios de la realeza de España. Exactamente. Otras cosas que decía San Martín. ¿Hasta cuándo? Ante semejante panorama, San Martín creía urgente e imprescindible que el Congreso, que se había reunido en Tucumán el 24 de marzo de 1816, declarara la independencia. Le escribía a uno de sus hombres en Tucumán, el diputado Mendoza Godoy Cruz. San Martín, que hoy o en estos días invocó tanto Canal 13, TN, los medios hegemónicos, Luis Brandoni, San Martín pedía, ¿sí?, al Congreso de Tucumán declarar la independencia de nuestro país. Y ustedes, y los tipos que representan a Luis Brandoni, le pidieron disculpas al rey cuando vino a no sabían lo que hacían. San Martín no sabía lo que hacía, decía la persona que hoy Luis Brandoni representa. Cuando te dicen por ahí que ellos siempre pusieron y que siempre tuvieron la platita, que siempre hicieron esto, San Martín decía la verdad. Lo saludamos a Robertito Besazo, que anda por ahí en la calle Melo. Se ha dicho muchas veces que el ejército de los Andes pudo armarse gracias a las joyas donadas por las damas de la alta sociedad mendocina. Esto no fue así. El total de lo obtenido por las joyas que ya no usaban las damas ricas de Mendoza fueron 216 pesos, los que apenas alcanzó para aquel entonces para comprar 50 mulas. El ejército pudo armarse gracias al sacrificio del pueblo cuyano, que donó ropa, ollas, mulas, armas, alimentos y hasta sus sueldos para poder formar el ejército del Libertador. Así lo contaba el propio San Martín. Puedo leerle varias partes más de esto, de los mitos argentinos. ¿Qué quiero dejar en claro, y ojalá pueda hacerlo? Que ustedes no representan al general San Martín. Ustedes no representan la palabra de un general que terminó viviendo en el exilio, porque en algún momento, y algún profesor de historia que sé que nos está escuchando podrá desaznarnos de esto, tuvo que ir a morir solo en Francia, porque aquí no fue reconocido como tal. No fue reconocido como tal. Entonces que hoy, y con esto termino, que hoy los que nos hambrearon, los que dejaron un pueblo arruinado, los que se la chorearon toda, los que hoy se escapan como rata por distintos lugares, hoy invocan la palabra del general San Martín para llamar, hoy ya no le dicen el nombre, pero en su momento uno de ellos lo dijo, desobediencia civil. Llaman a una reunión en el obelisco para pedir libertad. Nosotros todavía, nosotros, el pueblo, la gente, el que realmente lo está sufriendo, el que se está cagando de hambre, el pequeño comerciante, los laburantes, el tipo que vive de su changa de todos los días, no salimos a la calle. Nosotros no salimos a la calle. Ustedes ya salieron en varias oportunidades y se toman el atrevimiento de salir y decir que salen para que se respete la libertad del pueblo argentino. La verdad, no pensé que íbamos a empezar el programa así. Teníamos otra idea, tuvimos que estar corriendo con Matías, todo, con Fernando, para poder armarlo. Esto que sería, lo que siempre digo, que no sé si me sale bien o mal, una editorial de Escalada y su gente. Pero me causa gran repugnancia que estos tipos tomen como bandera al general San Martín para salir a defender lo indefendible. A mí me gustaría saber qué pasa por la cabeza de estos tipos o qué pasa por los bolsillos de estos tipos. ¿Cómo le va, Fernando Cirigliano? ¿Qué dice Héctor? Escuchándolo atentamente, muy, muy buena la reseña, y aparte lo quiero refrendar diciéndole que lamentablemente han hecho tanto daño en estos últimos 4 años que el 40% de la sociedad piensa de la misma manera. Eso es lo que más me lamento. Exactamente, sí, pero porque se dejan comer la cabeza. Mire, con esto cierro y vamos a ir a la publicidad. Mire si se dejarán comer la cabeza. Nunca hago testimonios propios de lo que a mí me pueden pasar, o decir, me han dicho tantas cosas que la verdad. En Escalada Sin Censura, que es una página netamente kirchnerista. Del Facebook, claro, peronista, kirchnerista. K, total, es más, le pusieron Escalada con K, y una señora se ofendió y dice, ¿cómo van a pintar la...? No, señora, es una foto. Hasta en eso tienen caca en la cabeza. Y ahí se debate. Libremente. Es más, no te borran nada, ¿eh? Vos podés ser anti-K y decir que somos los más hijos de puta, y no te lo borran, lo dejan. Escalada sin censura. Pero te dicen, cuando vos entrás, aténgase a las consecuencias, consecuencias en el buen sentido. Sí. Esta página es peronista, es K. Usted abierto el debate, claro, pero sabés contra quién discutís. Podés vender perro, pati, choripanes, ropa, almohadones, autos usados, todo puede vender, pero es una página netamente política. No te censuran nada. Fíjese la enfermedad, el odio, la ignorancia que tienen estos tipos, que le llenan la cabeza y salen y repiten. Mi hijo, Arián, él ve Senado TV, escucha a todos los diputados de todas partes, saca 14 años, saca sus conclusiones, ama a Cristina, ama a Néstor Kirchner, entiendo que es peronista, si no le voy a cagar la pata en el culo, peronista kirchnerista, pero él tiene su debate, él opina sobre el aborto, sobre la ley de medios, él opina de todo, y lo expresa en Escalada Sin Censura. Hay un muchacho, Jorge Miralas, así, que no tiene cara, tiene una esfinge de egipcia. Escondido atrás de eso, y después no hay ninguna foto, nada, no puedes saber quién es. Cobarde. Entonces, cuando harían debate o charla algo, yo creo que alguno lo puede leer o no, la mayoría de los que lo lee dice, che, puedo coincidir, no, pero tu pibe, que bueno, esto. No voy a decir todo lo que dicen porque es mi hijo. Me gusta o no me gusta, listo. Claro, no, pero la mayoría dice, puedo coincidir o no, pero qué claridad, cómo maneja este tema, cómo maneja el otro tema. Bueno, fíjese el odio y la ignorancia que tienen estos idiotas. Que él lo ataca Arián, que tiene 14 años, dice, tu papá es municipal, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Va por otro lado, sí, la pregunta fue por otro lado. Claro, ¿qué tiene que ver si yo soy municipal a que vos no sepas debatir o rebatirle una opinión a un pibe de 14 años? Arián sigue, porque Arián tiene su personalidad. Sí, lo conozco. Sí. No sé qué tendrá que ver, dice, que mi papá sea municipal o no. Y le sigue debatiendo. Y el tipo le contesta, porque se ve que es un conocido, que nos quiere mucho. Dice, porque tu hermano también trabaja en la municipalidad. Sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir con eso? Claro. O sea, él saca de contexto o no valora la opinión de mi hijo de 14 años en un tema, ponele, ley de aborto, porque yo trabajo en la municipalidad, hace 22 años que trabajo en la municipalidad. Bueno, son las derivaciones de las discusiones. Exactamente. Más arriba. Lo que pasa ahí abajo. Sí, es lo que te en baja. El llano, no. Es lo que está pasando arriba. No, pero no tendrían que opinar, dice, porque tendrían que buscarse un laburo, ponerse un kiosco, pagar impuestos. Y a mí me gustaría que averigüen algunas cosas. Ya termino. Con los impuestos que paga el contribuyente, es cierto. Los municipales cobramos nuestro sueldo, una parte. A ver si alguien cree, con el respeto que me merecen todos, que alguien cree que porque paga seguridad e higiene, le pagan el sueldo a todos los municipales. Entonces, es tanto el odio, es tanta la ignorancia de esta gente, desde Brandoni para abajo, y los que escriben y los copian y dicen, y acá hay muchos, Acá hay mucho. Conozco algunos repartidores de gaseosa que están todo el día pin. Me gustaría saber si cuando van los comercios a entregar la mercadería dejan la factura para ver si después pagan el IVA y los impuestos que corresponden. Seguramente no, pero me voy a meter en harina de otro costal. Así que bueno, le vamos a decir, ¿le dice quiénes tenemos hoy? Hoy ya en un ratito vamos a estar con Marcelo Actis, que es propietario de una fábrica. Vaya preparándose. Propietario de la fábrica de guitarras La Santiagueña, para que nos cuente cómo está la situación económica del sector que él está teniendo como emprendedor de acá de la ciudad de Remedio Escalada. Vamos a tener a nuestra amiga Paola Petracona, mujer de Brava. Hoy traje chocolate. Chocolate, sí. Chocolate por San Martín. Claro, por el Día Patrio. Muy bien. Eso estar metido en el programa. Matías está tomando mate. Faturita, bien. Muy bien. Ahí está. Paola Petracona decía que es enfermera del hospital vecinal, el Hospital Narciso López. Que la semana pasada tuvimos la palabra de dos vecinos que tuvieron la mala suerte de contagiarse el COVID-19. Vamos a tener la palabra de enfermera de una de las patas principales en la lucha contra este flagelo, contra esta pandemia, sabiendo que más arriba no atienden el teléfono. Así que también vamos a tener a un integrante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que es Damián Tulio, que trabaja actualmente, está generando todo este movimiento desde la Sociedad de Fomento y el Club Villaló. Y la frutilla del postre, el Loco Postigo, después de las 11 de la mañana, para tener un poco de distensión y nos vamos con el tema del Gen Talleres. Muy bien, estamos saliendo bien, nos manda mensajitos, creo que estamos saliendo muy bien. Matías nos dice que está todo bien. Sí, está todo bien. Yo, para que los otros del otro lado participen, porque recién cuando estamos, yo, mira que hay un... Bueno, ahora digan. ¿Mañana dónde está? ¿Dónde lo escucha esto mañana? Mañana esto que estamos haciendo hoy, este programa, ¿cómo esto? Por supuesto. Sale en Radio Rebelde a partir de las 15 horas hasta las 18 por AM740, La Rebelde, Radio Nacional y Popular. Ahí puede escuchar nuevamente el programa. Después tenemos que le pegaron a nuestro amigo. Sí, le pegaron acá a nuestro amigo. Tenemos el porqué, porque está la noticia embarrada. Claro, exactamente. La noticia tiene doble sentido. Vamos a salir en defensa del concejal Daniel Dragoni, nuestro amigo, nuestro vecino. Primero le vamos a decir quién auspicia el programa, ¿quiere? Metemos un separador y vamos con la publicidad. ¿Qué le parece, Matías? En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Ahora sí, dedicado a Sergio Mobilio. el señor Asensio. Le decimos un amigo, es, ¿eh? Sí, sí, le decimos quiénes auspician este programa. Servicio Técnico de Heladeras y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-1879748. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. Adhesión Javier Donato y el fútbol amateur del Club Talleres. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Adhesión Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola Taller Gráfico. Diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, 155-049-7615. Hacemos delivery, ¿eh? Usted llama, pide el trabajo y van a su casa, entregan el trabajo, le hacen todo lo que usted necesite para publicitar. Trabajo garantizado. Exactamente. Gel Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placard, Dardo Rocha 4222, Escalada, 114-973-2676. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, Barragán 4400, pegadito a la estación. Estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional. Impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo. Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, Escalada, Refribam. Todo para el comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras, comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174, Lomas de Zamora. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos, 4x3 en ravioles. Beltrán 393, Escalada, 4242-6977 para hacer tu pedido. Y también en Lanús Oeste, del Valle Iberlucea, 3021. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopia, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay. Frapar Construcciones, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonados, 113-312-3735. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas, Dardo Rocha 3974, entre Don Orione y Hernán Darias. Casa Rosales, chapas acanaladas, lisas, galvanizadas y prepintadas. Singuería, Casa Central, Avenida Rosales 1267, Remedio de Escalada, 4240-9414. Y en Temperley, Avenida Frías 2714, 4298-4984. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos obras sociales, se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Heladería Montego, Beltrán 105, Escalada, delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tortas heladas con gusto selección y 45 gustos más, que ahora está refaccionando, está arreglando toda la esquina. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos. Taborda esquina José León Suárez. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 52-52-6868 y 52-19-0802. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabo Ur 4467, Escalada 4202-5285 y Uriarte 1101, también en Escalada 2110-8442. Good Air SRL, Piñeiro 358 Lanús Oeste, 4241-1095. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y Shore. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tallarines, empanadas, carnes, pastas, probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada. Delivery sin cargo 4242-1632, como en casa. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Nuestro saludo a Jorgito Barrio. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería. Venta por mayor y menor 113-275-8338. Estudio jurídico Taraborelli y Asociados. Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Y también, le decimos en la operación técnica y puesta en el aire, nuestro amigo Matías Datri, le damos la bienvenida. Estudio jurídico, doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-5449-665. Ya pasamos la frontera del barrio, ¿eh? Pasamos, sí, estamos ya, estamos por otro... Estamos creciendo. Si nos escucha Marcelito Acti, lo estamos tratando de comunicar, ¿eh? ¿Sí? ¿Que no contesta? Bueno, y también se suma a nuestra carpeta publicitaria, Viajá con Confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad y los mejores choferes. Estamos trabajando, hacé tu reserva al 4286-6982, 117-195-1234 o 2133-9249, Remis TAS, Magallanes 1507, esquina Taborda, las 24 horas a su servicio. Así que le damos la bienvenida a Remistas Magallanes 1507, esquina Taborda. Atención, las 24 horas. Muchísimas gracias a Leandro Escorniagenchi. Saludos, Alea. Gracias por confiar en nosotros. Ahí está. 9:44 de la mañana, 9 grados la temperatura. Vamos a tener una máxima de 17 aquí en Mos Radio por www.mosradio.com. Nuestra vía de comunicación el 39747601. Esto es Escalada y su gente, del programa de Héctor Torres. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde. Y ya estamos en contacto con la primera comunicación del día, con la primera nota en esta movida que empezamos. La primera dama. También. Esta movida que empezamos respecto a los comerciantes, emprendedores y empresarios de nuestra ciudad, para saber el parecer de lo que le está sucediendo en la parte económica respecto a estos 149 días ya de aislamiento preventivo obligatorio, que ya no es como tal, ya no es tal, porque se han levantado muchas restricciones. Y ya hay casi un porcentaje muy alto de actividades que han retomado con protocolos de por medio sus actividades de manera un poquito más normal. Estamos en comunicación con un amigo, con un compañero, con el prosecretario actual del Club Atlético Talleres. Yo dije la primera dama porque pensé que íbamos a hablar con Paola Petracona. Todavía no. Está muy adelantado, vino acelerado. Sí, vino aceleradito hoy. Propietario de la fábrica de guitarras La Santiagueña, un sello de marca de esta guitarra. Y nos va a guitarrear un poquito, a ver qué nos dice. Marcelo Acti, buen día. Héctor Torres, Fernando Sinigliano, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va, Héctor, Fernando y los chicos de la producción? Bueno, si tiene que salir a primera dama, que salga primero. Yo me asusté cuando dijiste así. Claro, no, yo pensé que... Porque me dice, estoy contactando a Marcelo Acti y no me contesta. Me dijo así, ¿no? Y en el momento, cuando usted dijo, no contesta, enseguida... Claro, entonces yo digo, bueno, si vamos a la nota, debe ser la segunda. Es hijo del rigor, Marcelito. ¿Cómo andas? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por todo, gracias por tenerme en cuenta. Bueno, contanos, ¿cómo está la situación de tu empresa, de tu PYME, con respecto a la pandemia? Mira, la mía es una PYME que viene en funcionamiento desde el año 55. Arrancó allá por el barrio Escalada, cerca de la antena, en aquella época, y después, bueno, estamos cruzando Uriarte, pero digamos que el corazón sigue allá. Está en Escalada. Bueno, es un gremio que estuvo muy muy muy complicado, el gremio nuestro de los pequeños productores de instrumentos musicales, porque las casas de música estuvieron cerradas, y la verdad que tengo que agradecer a la ayuda que nos dio a los monotributistas el gobierno. Realmente sin hacer política, ni hablar de política, las cosas hay que ser agradecido, y con un crédito a tasa cero donde nos pudo ayudar en momentos muy difíciles, porque la cadena de cobros y ventas se había cortado. Así que las cosas buenas hay que decirlas también, y esto es algo muy bueno para muchos del gremio nuestro, el gremio de la música, y para otros también, por ejemplo, músicos no tan conocidos, no todos son Charly García. Exacto, que sí. No la están pasando bien porque no tienen show, no tienen recitales, y también tuvieron la ayuda de un préstamo a tasa cero, eso hay que reconocerlo. Sí, tuvimos la palabra acá de Marianito Escobar, juglar de nuestra ciudad, que nos contaba también la situación, ¿no? Que vos estás refrendando. ¿Recibiste? Sí. No sé en el caso de Mariano, pero conozco de músicos también que tuvieron la suerte de entrar en el DIFE, creo que se llama, me parece, creo que esa es la sigla, sí. La ayuda también a los que no pueden emitir ningún tipo de factura y ni están cobrando, pues no sé en el caso de Mariano, pero sí en otros músicos, no quiero nombrar, pero la ayuda, el gobierno está presente, el Estado está presente, y acá es donde se nota, ¿no? Recibiste pudiste obtener un crédito a tasa cero, pero me comentabas el otro día que no tuviste los ATP, o no los pediste, o... No los pedí, porque los muchachos que están conmigo, está bien, sí. No hubo necesidad en ese momento, bien, ¿viste? Y la verdad que, sí, el crédito a tasa cero, tengo que agradecerle a un contador conocido de todos nosotros, que es Luis Mascaretti, que me dio una mano con eso. Bien. Una persona que sabe mucho del tema, bueno, es contador, pero si bien están impuestos y esas cosas, la verdad que quiero agradecerle a Luis, que enseguida me llamó, se ofreció, es una persona muy gaucha, ¿viste? Muy bien. ¿Cuánta gente tenés trabajando? Bueno, en su momento hubo 7. Sí. Ahora hay 3. Más que la pandemia, en el gremio de la música se nos hizo muy difícil los últimos 4 años. Uh-huh. No quiero, si bien los que me conocen saben mi opinión, no quiero hacer alusión y política del tema, pero tengo que reconocerlo, el gremio de la música fue, para mí, los últimos 4 años fue peor que el 2001. Porque en el 2001, un fabricante chico, como soy yo y como son otros, no solamente guitarra, sino lo que tiene que ver con el instrumento de la música, viajábamos al interior y podíamos hacer alguna cobranza. En los últimos 4 años se fueron cerrando muchos comercios, muchas fábricas grandes que existen, instrumentos musicales, en la zona de Villa Tercera hay fábricas muy grandes, echaron a todo su personal y se dedicaron a alquilar un departamento, una oficina en el centro y a importar. Uh-huh. Hay fábricas muy grandes, a traer containers de China, cosa que en otro momento estaba cerrado, todo tipo de importación, y se respetaba mucho la industria nacional, no solamente en el gremio de la música, sino al lado donde yo tengo mi taller hay 2 fábricas de zapatos, una muy grande, donde había crecido mucho, estábamos hablando de una fábrica que tiene 3 pisos, donde trabajaban 3 turnos de zapatos. Uh-huh. En estos momentos hay un solo turno, y muchísima gente menos. ¿Dónde estás vos, Marcelo? Yo estoy en el barrio de Villa Centenario. Bedoya, cruzando Uriarte, ya es Villa Centenario. Ah, no, pues me trataba de ubicar por donde decía la fábrica de zapatos, que es donde era Kunkel, la fábrica de... cómo se llama, la verdad que no sé. Hay una que es una fábrica de zapatillas, sí. Y otra, una fábrica de zapatos que hace unos 10 años empezó a construir y están haciendo botas y exportaban. Y trabajaban, ya te digo, 3 turnos, porque yo cuando vengo a las 6 de la mañana ya había muchachos que cambiaban, no sé qué cantidad de gente, pero se veía un movimiento bastante importante. Creo que antiguamente ahí había una fábrica de mangueras que trabajaba Pedro Eduardo. Conozco la fábrica de mangueras sector. Listo. Bueno, me parece que la fábrica de mangueras los últimos 4 años hicieron un estacionamiento de autos. Puede ser, ahí está. Cambiaron el gremio. ¿Cómo cambió el paradigma? Te estaba escuchando atentamente, Marcelo. ¿Cómo cambió el paradigma de los emprendimientos a partir de los últimos 4 años? Es una constante con todos los empresarios y emprendedores que van saliendo al aire con nosotros. El otro día lo decía Alberto Martínez, el titular, el dueño de MAE, ¿no? Calefactores. Que tuvieron que replantear un montón de situaciones para poder seguir trabajando. En el caso tuyo, Guitarra La Santiagueña es un sello particular en artesanía de guitarra, y tuviste que recomponer todo en esta pandemia a partir de un protocolo especial. Mira, a partir de marzo fue, la última reunión de comisión directiva, estaban hablando de que venía una cuarentena a partir del viernes. Realmente me sentí, no me olvido más de esa reunión, ¿viste? Por todo lo que venía. Los muchachos, bueno, estuvieron todo marzo, todo abril, todo mayo sin venir. Soy un pequeño productor. Y se hace muy difícil porque veníamos de 4 años muy difíciles. Y me acuerdo de ese momento porque la verdad que me dio mucho miedo lo que iba a venir. Después, bueno, uno se va reinventando. Y en la pandemia, gracias a la ayuda que tuvimos, uno se reinventa tratando de buscar la venta por otro lado, pero venimos castigados de los últimos años. No quiero hablar siempre de lo mismo, porque por ahí hay oyentes que uno se piensa que está haciendo política de esto, pero las cosas hay que decirlas. Pero hay también que decir las cosas como son. El que piense que estamos haciendo política cambia el dial, no hay problema. Digamos, el que tiene ganas de decir cosas acá lo dice del palo que sea. Bueno, mira, tranquilo. Es así, Héctor, pero no es hacer política, es venir. O sea, no, es contar una realidad. Contar una realidad. Mira, había una sola fábrica de pianos en Santa Fe. Sí. Burmeister. Era la única fábrica de pianos de Sudamérica. No la cerró Martínez Dios. La cerraron hace 2 años. La única fábrica de pianos de Sudamérica. Lo decís con un dejo de tristeza, ¿eh? La verdad que es tristeza. Tristeza. En San Francisco, en Casilda estaba. Santa Fe. Le hacían reportaje, había salido en el canal Encuentro. Ya tengo, porque venía de muchos años, trabajaba todo el... Casi todo ese pueblo es pegado a Casilda. No me puedo acordar el nombre del pueblito. Pero, ya te digo, la fábrica se llamaba La Primera y los pianos le ponían Burmeister. Y cerró, ¿viste? Y es triste, vos decís, así todo, ¿no? ¿Cómo ves de acá para adelante la situación? Y yo quiero ser positivo. Yo quiero ser positivo, ¿entendés? Yo me asusta mucho cómo quedaron los comercios, pero no los comercios como ahora están quedando a través de la pandemia, como están quedando muchos comerciantes, ¿viste? Sí. Sino como vienen golpeados durante muchos años, ¿entendés? Durante muchos años. La cadena de pago cortada, difícil, pero todo es posible. Yo creo que por parte del gobierno tiene ganas. Siempre que tuvimos un gobierno... El Estado tuvo presente los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los pequeños fabricantes. Tuvimos nuestro... Se sintieron respaldados. De seguir trabajando. Sí. No nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Eso es importante. ¿Cómo te reinventaste? Por la venta online, a través de Mercado Libre no, porque... Mercado Libre cambió también, cambió bastante. Sí. Yo te diría que cambió muchísimo. Mucho, sí. Y es como que, ¿viste? No. Pero acá no se están hoy, pero ¿por qué? Porque yo facturo, pago mis impuestos, ¿entendés? Pero, bueno, a veces Mercado Libre quiere ganar más que un comercio. ¿Vos? Sí. No, te quería consultar. Vos fabricás guitarra y le vendés a casas de música. ¿Es así? Claro. Está bien. Yo fabrico guitarras, sí, y le vendo a casas de música. A ver, trato de que todo mi trabajo tenga un toque de bohemia también. Si bien estamos en el 2020, la bohemia es como que los gobiernos se la van sacando, pero uno va quedando. No, no voy a Capital Federal, no me gusta. Uh-huh. Trato de trabajar en el interior, pero en pueblos del interior, no en capitales. Vos decís, es una rareza. Bueno, viste, cuando uno... No es un hobby porque vivo de esto y hace muchos años, pero trato, me gusta trabajar en los pueblitos de Chubut o en los pueblos del lado de la cordillera. No me gusta vender en Córdoba Capital, no porque no me guste Córdoba Capital o no me gusta Rosario, porque van todos. Entonces me gusta saber que, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Tolwin, que está entre Río Grande y Ushuaia, nadie lo nombra, yo vendo ahí. Y saber que en una fiesta, en un asado, hay alguien capaz que está tocando mi guitarra. No, qué sé yo, llamarle rareza. No, está bien. Cada uno apunta a un mercado, otros piensan en llenarse de guita y está bien, y otros a lo mejor piensan en vivir lo mejor posible. Dentro de la posibilidad que uno le da. Y recorre el país de forma bohemia, está bueno. ¿Sí? Pero la consulta... ¿Sí? La consulta que te quería hacer es la siguiente, Marcelo. Sí, Héctor. Suponete que uno de los oyentes, no sé, Matías Datri, que está acá en la operación técnica, dice, yo quiero comprar una guitarra. ¿Él te la puede comprar a través de online, en alguna página? No, después te paso mi número de celular y no hay ningún problema. Aparte, nombrando tu programa y a la radio, vamos a hacer un descuento importante. No me voy a comprar una, yo soy guitarrero viejo. Pero es otro guitarrero. No, yo porque decímelo el número. Decílo al aire, así la gente sabe. O una página, así a lo mejor hay gente que dice, mira, tengo que comprarme una guitarra hoy. Y ya sabemos, ¿viste cómo es? O se va a Lomas, o se va a Lanús, o se va... Y nosotros tenemos un fabricante de guitarra que tuvo su inicio en Escalada, hincha de Talleres. A donde hay guitarras nuestras, y las vende un amigo, es en todos los locales de Muebles Libertad. Mirá. Donde hablando de guitarreros. Donde podés encontrar guitarra a la santiagueña, a un precio excelente, en cuotas, en tarjetas, créditos personales, en la sucursal de Fiorito, en la sucursal de Magallanes, en el Hospital Evita, ahí poder encontrar. Talleres es una familia, Exactamente. ¿Sí? Bueno, en Muebles Libertad usted puede adquirir, si quiere comprarse una guitarra, pida guitarra a la Santa Guerra. Va a comprar y ya sabe que ahí Adrián Souto, en cualquiera de las sucursales, la guitarra que usted va a elegir es la guitarra hecha, nacida en Escalada. Hoy, bueno, cruzó Uriarte, no importa. La traemos para acá, hincha de Talleres. Usted sabe que está colaborando o comprando una guitarra que fabricó y viene fabricada desde ¿cuánto dijiste? 1955. Mirá, de 1955, guitarras la santiagueña. La puedes comprar en Muebles Libertad. ¿Y dónde más? Bueno, en muchos locales depende de la zona, en muchos locales de Zona Sur también. Pero los oyentes pueden ir a adquirirla a Muebles Libertad. No sé si me quiso homenajear o me dijo que soy terrible guitarrero, si sabemos, ¿no? Lo que es. Porque me dice, Sana, vos necesitas la guitarra de Papo. Claro. Guitarra de... Claro, pero capaz que te lo dijo por guitarra eléctrica y esa justo hacemos. No, este me está descansando, me dice que soy un guitarrero, por eso. Nah. Y después, ¿una página? ¿Guitarra? No tenemos, ¿no? Pavi, no. Sos Guillermo Rosnó. Somos de la somos de la época de la Silva Letra nosotros. Claro. Y la máquina de escribir la Olivetti como usaba el papá de la profesional que va a hablar en un ratito. Sí. Bueno, Marcelito, guitarra a la santiagueña las puedes adquirir en Muebles Libertad, acá en la zona. Exactamente. Bueno. ¿Qué mejor lugar que Muebles Libertad? No, otra no te va a ofrecer. Claro. Obviamente. Sí, amigo nuestro, un fenómeno. El del kiosco, decían las malas lenguas. El del kiosco. Claro. Kiosco reivindicado por una asamblea. Sí. Bueno, pero exactamente. Bueno, ese es otro tema. Eso es para el lado B, otro programa. La pueden adquirir en el kiosco de Adrián Souto. Claro, ahí está, muy bien. ¿Te parece bien? Ahí está, buenísimo. Ahí quedamos, Marcelo. ¿A quién está escuchando la gente? ¿Está escuchando a? A Marcelo Actis, prosecretario del Club Atlético Talleres, pero propietario de guitarras La Santiagueña, sello de calidad. El otro día vi en Facebook que alguien conocí, no me pregunté a mí porque tengo menos música que... Pero vi que subiste una foto, se subió una foto de un guitarrista conocido, importante, que... Y mirá, la verdad que de fútbol no sé mucho, pero de música algo entiendo. Tenés buen oído. Sí, con algunos muchachos, tengo, con algunos tengo amistad y con otros, bueno, nos relacionamos. ¿A quién le vendiste una guitarra que vos decías, mira, este es...? Y mirá, varios, qué sé yo, no, mirá... Los que me conocen mucho saben que hay muchos músicos que yo le he regalado guitarra, porque, por ejemplo, Luciano Napolitano, que es el hijo de Papo. El hijo de Papo, sí. Edelmiro Molinari, que fue mi ídolo guitarrista de Almendra, y estuvo en Color Humano, bueno, con él lo conozco. La verdad que no me gusta hablar mucho, pero sí, varios. Flores también. Bueno, ya tiraste dos o tres conocidos, importantes. Importantes. Y son, viste, son músicos que hicieron su historia. Rally Barrio Nuevo, lo conocí en Santiago del Estero por intermedio de un conocido nuestro que hace. Hay un familiar que hace los premios Salamanca que entrega a la gobernación de Santiago del Estero todos los años. Como acá en Buenos Aires, un premio importante te entregaría Axel Kicillof, ponele. Ah, mira. Santiago del Estero, están los premios Salamanca, y que se le da un tallador, Eduardo Actis, que vive en la banda. ¿Familiar tuyo? ¿También? Es familiar mío, es el hijo de un primo de mi papá. Ah, está bien. Por ende también es familiar de Gabriel Bedoya. Gabriel Bedoya. Otro guitarrero, otro León, otro más. Claro. Sí, no, él se las come. Él incursionó la batería, él es batero más que nada, pero guitarrero, ¿no? También. Sí, claro. Sí. Guitarrea lindo. Pero bueno eso, no quiero. Es lindo que la gente sepa que tenemos un luthier, digamos, claro. Una fábrica de guitarra la santiagueña, hombre que, o empresa o pyme familiar que nació en Escalada, que hoy, bueno, cruzó, pero es Escalada, gente hincha de Cruzamos talleres. Cruzamos cuando sacaron la antena, o sea, la fábrica se fue de allá porque estaba la antena, se fue la antena, nos fuimos nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Bueno, Marcelito, te agradecemos mucho el contacto, no, tu parecer. Y nos veremos de vuelta en alguna otra nota, ya hablando del lado B, que sería el Club Talleres, que es lo que nos interesa. Bueno, yo creo que hay ahí siempre gente para hablar. ¿Tenés para decir algunas cositas? No. Bueno, ustedes están bien informados. Marcelito, Marcelo. Héctor. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por darme este tiempo. No, al contrario, muchachos, al contrario. Y no te digo ahora para el Día del Niño porque no llegamos, pero más adelante vamos a donar una guitarra para que hagan un sorteo con los oyentes. Dale, muchísimas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias. No, por favor. Chicos, gracias. Un abrazo a todos y gracias por tenerme en cuenta. A vos, que te hagas buen día. Chao. Ahí está, chao, Marcelo chao. Actis, titular de Guitarras La Santiagueña. Lindo momento, ¿eh? Lindo, sí, porque aún yo no sabía, mira, de 1950 y pico que estaba la fábrica acá en Escalada. Yo sabía de una marca reconocida en el ambiente, de una marca reconocida de calidad. De guitarra. Pero no sabía que era de él yo. Claro, yo pensé que él trabajaba ahí, ¿no? Pero es el propietario. Y esa manera que tiene él de vender, de ir cara a cara con el distintos lugares. Aparte la bohemia, ¿no? Decir, sí. Yo no voy a Capital, no voy acá, prefiero recorrer los pueblos y vender guitarras en los pueblos. Sí, estoy bien. Algo artesanal. Exactamente, muy bien. 10:05 de la mañana aquí en Mos Radio por www.mosradio.com. Estamos desde la... Doctor Melo, 4565, aquí en Remedio de Escalada, y ya vamos ahora a preparar la otra nota, mientras te decimos que... Me mandaron el equipo completo para mañana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sergio Movilio, sí, me mandó equipo confirmado para el lunes. Diga. Feynman en el arco, la nata... No. Sí, no me digas que no, sí. Acá dale. Sergio Movilio, equipo confirmado, Feynman, la nata, Leuco, Majuli, Novarecio, Canosa... Babi Checopar y Claudia Pérez, ¿no? Pérez. Claro, Checopar es el que disparte de claro, el juego. Sí. Claro. Y Vilota y Leuco Pade, Brandoni. Ese es el equipo del lunes, ¿eh? Para enfrentar. Vilota. Vilota, sí, no, Vilota, Juan Carlos. No, Vilota. Vilota, se entiende mal. Le digo otra vez, le comento otra vez. Diga de vuelta, a ver. Equipo. Dígalo despacio. Claro, va... Bien por es el ascenso, ¿eh? Sí, es la selección nacional anticuarentena, ¿sí? Que va a enfrentar a los físicos, a los químicos, infectólogos, médicos. Bueno, este equipo va a enfrentarlo, porque estos están allá arriba. Equipo confirmado, me dice Sergio Movilio, Feyman al arco, Lanata, Leuco, Majuli, Novarecio, Canosa, Babia, Yecopar, Pérez y Vilouta, Leuco. Vilouta, Leuco, padre, ¿eh? Y obviamente la cinta capitán, Luis Brandoni. Y sí, por supuesto, ya no puede jugar, entonces por la edad, ¿no? ¿Tiene los datos de COVID? Sí, esto es al día de ayer. Como decíamos en la previa, hablando de la reunión de producción, al día de ayer, en Lanús estaban confirmados 8.663 casos, habían sido dados de alta 5.659 y el fallecido 172 personas. El dato era la cantidad de infectados por día. Hay una diferencia entre el día 13 y el día 14 de 269 casos positivos. Eso da una línea media de más de 200 casos toda la semana, lo que lo pone a Lanús en tener el límite de letalidad, como dice acá el cuadro sinóptico. Sí. De casi 2.30. ¿El cuadro qué? Cuadro sinóptico. Ah, bien. El cuadro en donde están todos los partidos. Dígalo, cuadro. Cuadro sinóptico. Muy bien. En todos los partidos del conurbano, Lanús lidera, lamentablemente, en este caso, la cantidad de casos confirmados, ¿no? Estamos informando, ¿eh? Nosotros no somos carroñeros. No, esto es producto nosotros de la página oficial de Lanús. Pero le quiero decir que nosotros no jugamos con los enfermos y con los muertos. Nosotros les dimos la información que sale del propio municipio. No, nosotros no vamos a hacer eso que vamos a decir que Grindetti anda desparramando el coronavirus por Lanús. Esta es la cantidad de infectados y recuperados que hay en el municipio. También dijimos, y lo venimos diciendo todo el tiempo, que esta tendencia se da sobre los partidos que están más cercanos a la capital federal. Exactamente. En el caso de Avellaneda, Lanús y Loma de Zamora, porque es el de más tránsito. Exactamente. En tema de servicios públicos y gente que va deambulando de un lado al otro. El cruce del puente Pueyrredón y del Riachuelo hace que el nivel de contagio sea mucho más alto en estos sectores altamente poblados. Por eso siempre es importante lavarse las manos. ¿Me deja un bocadillo? Ya tenemos la otra nota casi, ya nos están esperando. En Argentina, en nuestro país, hasta anoche, a las 24 horas, había 282.500 casos. Sí. 282.500 casos. Esto para los que dicen que no pasa nada, quédate tranquilo. Bueno, pero está bueno informar también que de los 282.500 casos, hay 199.005 casos que son recuperados. Eso es lo importante, porque hay un porcentaje muy alto de gente que se recupera y en su domicilio. Exactamente, caso Matías, Rodrigo. Rodrigo. Y hay en todo el país, hasta anoche, a última hora que pudimos sacar estos datos, 5.527 fallecidos. Por eso el otro día, cuando en el Club Talleres estuvieron de visita revisando las instalaciones, uno también se pone en alerta viendo la posibilidad de que quizás ese lugar que el club ha dispuesto para con camas para poder tener preparado por si la sociedad lo permite, que más infectados puedan llegar a venir a recuperarse, por ahora no se está usando. Así que se siguen muchos. Por eso muchos están recuperando sus domicilios, porque se toma en la primera etapa del contagio. Según la gente que nos visitó el otro día en el club, porque nosotros somos Talleres, no es que yo estuve en ese momento en el club. La gente del municipio, más los directivos del club, que estuvieron el otro día de la mañana, como bien contaba usted, perdón que me alejé el micrófono, decían que, dada a cómo está Lanús y las estadísticas, va a ser muy difícil que los clubes de barrio, por ahora, tengan que ser ocupados. Hasta ahora lo que se está ocupando es allá en Villa Jardín, ¿sí? El hospital que hicieron ahí. De campaña. El hospital de campaña. Bueno, hasta ahora se está usando esas camas nada más. No hay, por ahora, y creen que no va a haber necesidad de usar los clubes como estaba Lanús, como está preparado Taller y bueno, varios clubes más de la zona. ¿Quiere, tenemos la nota? Sí, sí, sí, para hablar de este tema en primera persona, como el año... Oh, está complicado. El pasado programa estuvimos la palabra de dos amigos que tuvieron la mala suerte de ser contagiados por el COVID-19. Si hablamos de estar en primera persona, si hablamos de estar en la primera línea de fuego, como bien dicen en este tema, ella es enfermera del área de emergencias del Hospital Zonal de Agudos Doctor Narciso López, el vecinal. Famoso vecinal, claro. De aquí de la zona sur de Lanús Este. Es una amiga de la casa. Espere que yo me preparo y me pongo en guardia porque no, brava, ¿eh? Está picante. Paola Petracón, una amiga, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, bienvenida a Escalada y su gente, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo va? ¿Cómo va Héctor? Bien. Acá riéndome un poco, porque la verdad es que escuchar a Marcelo Axis, a vos Fernando y a Héctor es como estar en casa, así que nada, me trae muchos recuerdos, así que nada, acá estoy escuchándolos a ustedes. ¿Y se acordó de la Olivetti, de tu papá? Sí, mal. Buen recuerdo. Pero bueno, nada, no me van a hacer llorar, así que no, estoy tomándome unos mates, hay que recordarlo, escuchando a ver lo que quieren escuchar de mí. Hay que recordarlo siempre con una sonrisa, nada de llorar, nada de llorar. Sí, olvídate. Simplemente, Pau, la convocatoria es desde tu lugar, desde el lugar que a vos te ocupa como profesional, teniendo en cuenta lo difícil que está este momento de la pandemia, ¿no? Contanos sí, cómo la estás pasando. Que... acá en Lanús estaba complicado, como en todo el país, como mundialmente esta pandemia es algo que no nos esperábamos. Acá en Lanús está muy complicado, el hospital donde yo trabajo, en el vecinal Narciso López Lanús, es un hospital medianamente chico, vendría a ser el que le sigue al hospital Evita. Hoy el hospital Evita hace ya más o menos 15 días que está en rojo, está cerrado, la guardia está cerrada. Y bueno, eso para nosotros implica un colapso de nuestra guardia rotundo. Ya hace 15 días que nuestra guardia está colapsada, no está cerrada, pero sí estamos a cama caliente. Se va un paciente, ingresa otro y así está todo el hospital, ¿no? Yo trabajo en el sector de guardia. Pero también arriba, bueno, tenemos UTI, tenemos UCO, tenemos, yo hablo con esta, pero tenemos terapia intensiva, unidad coronaria, clínica, todo está a cama caliente. Claro, y en este, planteando en el panorama que nos estás dando, vos decís que en cualquier momento llega también a colapsar también el sistema de salud del hospital. Mira, yo te puedo decir desde el hospital donde estoy, la verdad que sí, si la gente, no sé, ahora se abrió mucho, para mi gusto se abrió mucho todo, pero bueno, también la parte económica nos lo lleva a hacer estas cosas, pero si la gente no toma un poco de conciencia, yo estoy muy metida en mi burbuja de hospitalaria, y cuando tal vez veo algunos videos o fotos que me mandan de Lanús, de la estación, digo, esta no es gente que tiene que salir a laburar, es gente que está paseando, gente que sale a correr, me parece que no es el momento. Sé que debe ser muy difícil estar 5 meses encerrado porque lo vivo con mis hijos y con mi hermana, que bueno, que se está cuidando muchísimo, pero la verdad es que no es el momento ahora de salir. Estamos en una situación sumamente complicada, nosotros como personal de salud estamos sin descanso, estamos sin días que, qué sé yo, antes por ejemplo teníamos días de vacaciones, días de estrés, como cualquier trabajador, ahora no nos permiten esos días, así que estamos de lunes a lunes, ahí palo y palo, algunos estamos haciendo 8, otros 12 horas, y la verdad es que para nosotros es una situación sumamente de nervios, angustia, ver a las personas, a los pacientes, ¿no? Con coronavirus que no pueden recibir familiares. Enfermería somos los profesionales que estamos ahí, o sea, como se dice, somos los que tenemos la mano del paciente. Y bueno, nada, es sumamente complicado. Que, a ver si se entiende mi pregunta y si lo podemos... trasladar. ¿Cómo? Que no te escuché nada, perdón. Te decía, a ver si se entiende mi pregunta y si desde tu laburo, desde la acción de todos los días, lo podemos trasladar para que lo entienda la gente. ¿Qué es el COVID? ¿Qué le pasa a una persona cuando llega al hospital? ¿Qué ves vos? ¿Cuál es la situación de los médicos, de los familiares, del enfermo mismo? Porque parece que hay gente que no entiende todavía que nos podemos llegar a morir, que el que tiene COVID sufre muchísimo. La verdad es que esa pregunta es como, no sé, yo igual la voy a responder como, sí, como profesional de la salud. Si alguno sí se asusta, se asusta. Pero la verdad es que el coronavirus, nosotros le decimos que es un bicho sumamente extraño. Tanto los médicos como los enfermeros, como todo el personal de salud que estamos trabajando, te das cuenta que es coronavirus. Nosotros cuando vemos el ingresar al paciente con una dificultad respiratoria que no es normal, o sea, que no cede con corticoides o que no cede con oxígeno, nosotros automáticamente decimos, este paciente tiene coronavirus. Muchos de los pacientes ingresan con un leve dolor de garganta, con una temperatura superando los 38 grados, dolor corporal, pero otros pacientes automáticamente pasan a tardisneicos, a tener una dificultad respiratoria anormal, que ya te digo, que no cede con corticoides, que suele ceder cuando es una dificultad respiratoria normal en otro contexto. Y bueno, y nada, el paciente pasa a estar en otra habitación, ya para más complejidad, y automáticamente cuando el paciente no recupera, se intuba, que esos son los famosos respiradores que hablan tanto los medios de comunicación. Yo, hace un tiempo atrás, cuando esto empezó, y nos encontrábamos, perdón que me alejo del micrófono, cuando nos encontrábamos en el club los primeros días, yo decía, no me saludé con un abrazo, no me dé la mano, vamos a saludarnos así, todos me decían que era un pelotudo, negro, que bla, bla, bueno, todo eso. Y yo siempre les decía, y esto también quiero que me lo cuentes, aunque sea doloroso, que la gente tiene que entender, yo siempre les decía, ustedes sigan jodiendo, el día que los pongan culo para arriba, ahí van a creer lo que está pasando. Y todos me decían, ¿y por qué te van a poner culo para arriba? Lo tomaban como un chiste cuando yo decía, hay pacientes que lamentablemente se los pone boca abajo. Yo decía culo para arriba porque soy negro. Claro. Sí. ¿Por qué se llega a esa situación de lo que yo decía mal expresado, culo para arriba, y no decir, bueno, boca abajo? Mira, eso es una práctica que lo tenemos que hacer entre varios. Esos varios nosotros no los contamos, uh-huh. Ya entro en otro tema, o sea, somos poco personal de salud para semejante demanda. Esa práctica se llama pronar un paciente para que su dificultad respiratoria empiece a ceder, uh-huh. O sea, mejor. Hola. Hola, ¿estás ahí, Paola? Bueno, se perdió por un segundito la comunicación, venía bien explicado, ahora vamos a ver si con Matías podemos restablecer la comunicación. Y bueno, es lo que ella decía, estar alerta, estar pendiente, hacer caso a todas las medidas de seguridad que se están planteando. Si bien, como dijo el presidente el otro día, no es, ya dejó de ser una cuarentena, es un aislamiento preventivo, pasa siempre todo por uno. Sí, yo lo que quería que ella expresara, y lo está haciendo bien, justo se cortó, creo yo lo he visto, ¿la tenemos? ¿No? Yo vi algunos videos, hice, no acá, en este país, pero sí lo vi en noticias que pasaron de Perú, o de Chile, o de España en su momento, que entre 4 o 5 personas se necesitan para... no me acuerdo la palabra. Sí, hacer las maniobras necesarias. Las maniobras necesarias para que la persona se ponga boca abajo y eso acelere o disminuya, acelere su forma de respirar o disminuya la forma de mal respirar. O sea, vos estando boca arriba tenés una posibilidad de respirar, pero cuando la enfermedad sigue avanzando y se te complica respirar, te dan vuelta, te ponen boca abajo entre 4 o 5 personas de la salud, y ahí con eso disminuye el inconveniente que vos tenés de respiración. Ahora lo va a contar Paola cuando lo tengamos al aire. Pero por más que parezca crudo, o alguno, o como ella dijo, no, yo no quiero, acá no estamos asustando a nadie, acá le estamos diciendo lo que pasó, lo que yo tengo miedo que me pase. Yo tengo 59 años y soy hipertenso. Y lo hablaba con... Fíjese hasta dónde llega el miedo que uno tiene, que yo no se lo quiero trasladar, lo único que quiero trasladar es que ustedes, y con Fernando y los que hacemos el programa, es que ustedes se cuiden. Es que ustedes se cuiden. Y fíjense hasta dónde llega ese miedo, que yo ayer a la tarde le explicaba a Arián, no se lo voy a contar a ustedes, algunas cosas de la casa donde hoy yo estoy viviendo, donde estoy alquilando. Y Arián me miraba, como diciendo, ¿qué estás diciendo? No le decía nada, pero le decía todo. Tengo miedo. Entonces le dije, mira, la llave de acá está acá, la llave de acá está allá, esto está acá. No quiero decir otras cosas porque está mi hermana escuchando y se van a venir a sacarme los pocos pesitos que tengo. ¿Se entiende? No queremos sembrar pánico, como dicen por ahí algunos, coartarle la... No, nada, nada de eso. Lo que queremos es que la gente esté atenta y se cuide. Se cuide. Como decía recién Fernando, que ahora se los va a decir cuáles son los cuidados mínimos que tenemos que tener para achicar la posibilidad de contagio en un 60-70%, porque después le puede pasar a cualquiera. Es una enfermedad que en su momento nosotros decíamos que un 60% de la población del mundo se puede llegar a contagiar. Algunos esperamos que nosotros y nuestros seres queridos y nuestros amigos no esté dentro del 40 que no se contagie, pero está la posibilidad de contagiarse. Tenemos otra vez la comunicación. ¿Estamos, Pau, de nuevo? Sí, se cortó con se el cortó. Otro teléfono. Estabas haciendo maniobras. Sí, mal. Bueno, estábamos en el por qué esa situación que yo decía hoy, que era poner los culos para arriba. Vos decías que tiene un nombre profesional. Y que, uh-huh. y que se necesitan varias personas. Yo he visto algún video que hasta 4 o 5 personas se necesitan. Sí, claro, como te contaba. Sí, sí, sí. Lo cual nosotros lo hacemos muchas veces de a 2 personas. Es muy difícil porque mayormente cuando uno prona a un paciente ya está intubado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pronar. Pronar. Uh-huh. Ahí ya lo haré. Esa maniobra, sí. Y muchas veces el paciente ya está intubado y vos al pronar al paciente, a darlo vuelta, tenés que tener, bueno, mucho cuidado de actuarlo. Exactamente, bueno, sí. Cosas técnicas, sí. Está bien. Nosotros dábamos cuenta con las cifras, son números fríos, pero son números al fin, del nivel de contagios que ha subido notoriamente en nuestra zona en los últimos 15, 20 días. Habla casi de más de 270, 280 personas promedio por día. ¿Es mucho? Es mucho, sí, sí. Por eso digo, hablo de la falta, ¿no? Parece que la gente muchas veces no entiende. Más te diría, me atrevo a decir, los chicos jóvenes, ¿no? Nosotros, por noche, más o menos, los médicos de guardia están hisopando 15, 20 personas y mucho porcentaje son de chicos jóvenes, ¿no? De entre 20 y 40 años, que parece que son como los que menos conciencia tienen, y vos le hablás y le decís, pero ¿dónde estuviste? No, estaba en mi casa, pero ¿qué estabas haciendo? No, vino justo mi amigo, mi primo, y bueno, y nos pusimos a tomar una birra y justo mi amigo y mi primo tuvo fiebre, y así es. O sea, no, el nivel de contagio de este bicho vendría a ser es terrible y la gente muchas veces no lo entiende. Otra cosa que nos preocupa, y de paso te tenemos a vos, que es estamos hablando con Paola Petracona, enfermera del servicio de emergencia del hospital vecinal de acá de Lanús. Ustedes, como profesionales de la salud, ante esta pandemia, ¿cómo están anímicamente? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay algún compañero que ha sido contagiado? ¿Están con toda la ropa que corresponde, con todos los elementos de precaución? Bueno, ante esa pregunta... Sí, terrible. Toqué timbre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, mal. La verdad es que nosotros somos más o menos un grupo de 20 a 22 personas de guardia. Y más o menos 15, de los cuales 15 fueron contagiados, muchísimos, o sea, más de un 80% del personal de la guardia. Siempre hablando de personal de guardia, hablo de todo, ¿no? De limpieza, hablo de administrativos, de camilleros, de enfermeros, de médicos. Muchísimos contagiados. Yo, por suerte, la verdad es que creo que ya lo he tenido asintomático porque es infernal la cantidad de pacientes positivos que vemos por noche. Pero sí, muchos la han pasado mal, hemos tenido pérdidas de compañeros. Justamente ayer a la mañana se despidió un compañero de la mañana, no tuve la posibilidad de conocerlo, pero un gran compañero se fue ayer, un enfermero de 60 años más o menos, que estaba en servicio, que falleció por coronavirus, después también hemos tenido la pérdida de un compañero rey del Hospital Evita, bueno, muchísimos compañeros fallecidos, y la verdad es que sí, para nosotros es una situación angustiante, tenemos miedo, porque nosotros tenemos familia también. Yo todos los días que llego a mi casa, primero es un protocolo para sacarse la ropa, bla, bla, bla, de entrar al baño, qué sé yo, pero el miedo de traer el bicho a casa también está constantemente. Y con respecto a los equipos de protección, la verdad es que no tenemos lo que deberíamos de tener, pero bueno, también entiendo que esto es algo mundial, entiendo que los equipos de protección faltaron en todo el mundo. Tendríamos que usar camisolines hemorrepelentes, los cuales no los tenemos. En un momento hubo, después dejaron de haber, entonces nos ponemos bolsas de consorcio debajo de los mamelucos que nos dan. Barbijos N95 nos los deberíamos de cambiar cada 10 días, y bueno, y a veces pasan 20 días y todavía tenemos el mismo. Eso depende de provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, el hospital Narciso López Lanús depende de provincia, sí. Sé que tiene una parte municipal, pero más es de provincia, sí. Igual, bueno, las falencias que hay en el Narciso López también están en el Fiorito, están en el Evita. Sí se han puesto más respiradores, creo que han traído 4 o 5 respiradores. Camas nuevas han entrado también, más o menos 10 camas, pero bueno, ediliciamente el Narciso López y el Evita y el Fiorito, el Perón, no estaban preparados para esto, así que por más que traigan camas y traigan respiradores, si ediliciamente no estás preparado, también es muy difícil. Sí, aparte no tenés el personal tampoco. No, se han tomado gente nueva, becada, muy mal hecho también. No es gente nombrada, o sea, es una beca por coronavirus, pero bueno, lo que sí tal vez estuvo bueno es esto del polo del hospital de campaña que hizo que el hospital no colapse tan rápido. Eso sí, a nosotros nos alivió, porque las personas asintomáticas o con síntomas leves que no requieren de respirador ni de oxígeno están en el polo, ¿no? O haciendo un aislamiento domiciliario. ¿Cómo? Yo trato, no quiero ser duro, quiero ser realista. ¿Qué hay de cierto? ¿Es un mito? ¿Es verdad? Ingresa un paciente con coronavirus, COVID-19, como sea, llega un momento lamentable, un desenlace. Eso de que una vez que entraste, el familiar no te ve y no te ve más. Sí, tal cual. Es terrible, Héctor. La verdad es que, por eso te digo, a los que nos tienen es a nosotros. Yo tuve la no sé cómo se dice, pero tuve la mala suerte de recibir a nuestro diariero del barrio de Escalada. Huguito. Sí, Huguito. Y la verdad es que Huguito se fue conmigo. Es re feo, horrible, porque él me vio y me dice, ¿qué haces? Me dice, la hija del gordo. Y yo no lo reconocí porque la verdad es que estaba irreconocible. Y le digo, sos el diariero. Sí, me dice, y le, bueno, nada, una conversación media tristona. Digo, bueno, Hugo, ya vas a estar bien, qué sé yo, y bueno, y el otro día falleció. Pero sí, es así, o sea, los familiares no ingresan, no pueden ingresar, por una cuestión lógica. El contagio es muy grande. Nosotros cada vez que ingresamos a un paciente con coronavirus, es un cambio de ropa que nos lleva como 10 minutos. Y bueno, nada, y el paciente no ve a su familia nunca más hasta que no esté dado de alta, ¿no? Y Pavo, ¿cómo se determina desde la guardia quién va a hacer un tratamiento ambulatorio en su casa y quién queda internado? Y bueno, eso depende de los síntomas que tenga el paciente. Si el paciente ingresa con solamente dolor de garganta, fiebre, dolor corporal o cefalea, por ejemplo, y tiene la posibilidad de tener una habitación en su casa, firma un consentimiento informado que se lo da el médico y diciendo que, bueno, que tiene la posibilidad de aislarse en su casa. Ya tan solo con que tenga una pieza, no se necesita también tener un baño privado, porque imagínate que en nuestra zona no todos tienen baños aparte. Y bueno, nada, ahí firma un consentimiento informado y ya se puede hacer el aislamiento en su casa, siempre y cuando tenga una habitación. Sí, es lo que le pasó, por ejemplo, a mi hijo Matías, que fue positivo. Uh-huh. Él se aisló. Tenía la suerte que, bueno, que la casa donde está tiene dos baños, porque viste que los torres somos así. Eso es buenísimo. Claro, sí. Tiene, los torres nos manejamos con dos baños. Este, claro, perfecto. Nosotros pasamos del piso con el agujero en Villa Talleres a dos baños, ¿viste? Claro, mi hijo tenía la habitación arriba y un baño arriba. Entonces claro. Él hizo vida arriba y la señora y la nena hicieron vida abajo, que había otro baño, y ellos, bueno, dormían claro. Ahí, estaba la cocina, le ponían la comida como a los perros, en un descanso de la escalera, y él hacía su vida allá arriba. Bueno, después ella terminó contagiándose. Cuando recién Paola comentaba lo de Huguito el diariero, esto que parece así, ah, mira Huguito, Huguito diariero, nos criamos juntos jugando a la pelota, en los potreros de Villa Talleres, sí. Villa Balcarce, Villa Esperanza, el Tala, esos campeonatos que hemos jugado algunos, y otro decía que íbamos a jugar. Huguito es el diariero acá de la Plaza Mariano Moreno, del puesto del Polaco, el Polaco también el estaba complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Se murió Huguito, muchachos, gente. Se murió Huguito, sí. El tipo que nos traía el diario todos los días o todos los fines de semana. Esto lo digo para aquellos que se creen que no nos va a pasar porque no, viste, yo soy un vivo bárbaro, yo tomo de la cerveza del Pico, y mientras vos, pelotudo, tomás de la cerveza del Pico y la compartís, a ver, voy a ser duro. Lo mataste a Huguito, porque vos no te pasó nada y lo contagiaste. Y me podés contagiar a mí y podés contagiar a un montón de gente. ¿Parece duro lo que estoy diciendo? Sí, y quiero que sea duro. Porque Huguito se murió. Es así, Huguito se murió, se fue con lo que estaba contando recién Paola, entró al hospital y ya está, y se fue. Y a lo mejor a Huguito lo contagió uno de esos vivos que cree que no se va a contagiar y lo contagió. Sí, Héctor, sí, es como vos decís. Mayormente las personas que terminan con un final feo son personas que tienen patologías, ¿no? Agregadas, como sí. Huguito era diabético. Diabético, sí. Sí, era diabético. Y bueno, nada, las personas diabéticas, obesos, hipertensos, con pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, son las personas que terminan muy mal, ¿no? Y tal vez los jóvenes que decimos, bueno, para nosotros solamente va a ser un resfrío y qué sé yo, nada, no piensan en que las personas que tienen a su alrededor, los ancianos, las personas mayores, son los que la pueden pasar mal, ¿no? Cuando vos decís hipertenso, yo soy hipertenso. Yo también. Hipertenso. Claro, sí, no. Bueno, dejen de comer entonces. Bueno, tampoco pidas tanto, ¿no? El tema es así. No, yo me estoy cuidando ahora, ¿eh? Yo me estoy cuidando. Muy bien. Paso por la línea blanca, respeto el semáforo, todo. No, a ver, ¿qué grado? ¿Hay un grado de hipertensión o sos hipertenso y chao, cuídate? No, sos hipertenso. Ya sos hipertenso. Gracias. Ya está, sí, tomás medicación, Paola, para la presión. Este te da, bueno. Vos le pediste que sea cruda. Sí, no. Es así. Claro. Porque yo digo, yo soy hipertenso. Tomo todos los días a la mañana en al April de 10. Ponele, tomo la pastillita. Claro. Soy hipertenso, pero no es que soy hipertenso grave. No, sos hipertenso, es así. Yo tomo tres. No, claro, sí. Para nosotros ya, si tomamos, la pregunta es, sí. ¿Tomás medicación? Si vos me decís, tomo la Anapril, listo, sos hipertenso. No claro. Importa si tenés 140 o tenés 220. Claro. Si sos un paciente hipertenso. Claro, si me contagio, tengo riesgos, corro riesgos. Y sí, más riesgo que una persona sana de 20 años, seguro. Bueno, gracias. Por eso está pegando por todo lado. Por eso la importancia, ¿no? De nada, de que la gente se cuide. Yo entiendo que hace 5 meses que estamos con esto, que no se puede salir, que no se puede reunir, los amigos, la familia, pero bueno, la distancia social, el lavado de manos, el alcohol en gel, es sumamente importante y eso lo tenemos que entender, porque por más que tengamos un Estado presente que nos apoya, que se puso la pandemia al hombro a los 5 o 6 meses de haber asumido, si no está esto personal, ¿no? De decir, bueno, yo me voy a cuidar porque en mi casa tengo a mi abuelo, tengo a mi vecino. La importancia de pensar en el otro también, ¿no? En esta situación. Y para seguir cerrando esta nota muy aclaratoria que estamos realizando con Nadia, con Paola Petracona. No me confundan con No, por favor, por eso. Con tu hermano, No sabes que se metió. Preguntante, ¿cuál es el alerta para la gente normal? ¿Cuál es el alerta? Principal, la fiebre. Lo que pasa es que viste que el coronavirus tiene montones de. Entonces vos decís, uy, tengo coronavirus. Estornudaste, tengo coronavirus. No. En realidad, tiene un montón de cosas, el dolor de garganta, la temperatura. Mira, muchos de mis compañeros que han sufrido de tener coronavirus empezaron con una febrícula y dolor de cuerpo. El dolor de cuerpo en todos mis compañeros pasó, tanto compañeros, cuando hablo de compañeros hablo de enfermeros, de médicos, de camilleros, de todos. El dolor corporal es terrible, la febrícula, porque no llega a ser una fiebre, muchos han tenido fiebre alta, pero digo, esta febrícula de 37.7 ya es extraño, levantarte a las 9 de la mañana y tener 37.7, ahí ya es una alerta. El dolor de garganta, la cefalea, esa cefalea bien intensa que no cede con nada. Lo importante es estar alerta, ¿no? Primero cuidarse y segundo estar alerta a estos síntomas. Perfecto, muy clarito todo, como siempre, al estilo Petracona. Paola se puso al hombro todo esto. Te agradecemos principalmente como vecino el aporte que estás haciendo de tu rol profesional. Agradeciéndote de poner el alma y el pecho ahí en la primera barrera. Vas a estar siempre, la gente tiene que estar, el vecino, agradecido de laburarte como vos. Gracias. Igual no quiero cortar sin antes decir, es difícil pedir un aumento salarial en pandemia, pero creo que en realidad para nosotros es sumamente importante, porque empezaron aplaudiéndonos, que duró 3 días, y la verdad es que nosotros seguimos cobrando lo mismo, 31.500 pesos cobramos de personal de salud, de enfermería, y 42 más o menos están los médicos. Me parece que no haya un reconocimiento económico en este momento, no corresponde. Yo apoyo mucho este gobierno y lo voy a seguir bancando, pero me parece que están pifiando en esto de no tirarnos una soga, ¿no? Porque nosotros no estamos teniendo descanso, muchos de nosotros estamos teniendo 3-4 trabajos, y en pandemia es terrible tener 3-4 trabajos, o sea, es una locura. Salís de uno y te metes en otro, eso también llevó a muchos de los contagios, porque yo a veces veo, ¿y cómo puede ser que se enfermen tantos abuelos de los geriátricos? Pero uno no piensa que el enfermero que está cuidando a los abuelos en los geriátricos debe ganar, no sé, 20.000 pesos. Entonces necesita tener 3 geriátricos. Y al no estar en condiciones también, el grado de contagio es mayor, ¿no? Salir de uno y meterte en otro, sin higienizarse muchas veces, porque no contamos con las condiciones edilicias de los lugares. Bueno, nada, eso. Que necesitamos un tiro de soga, ¿no? Un aumento salarial, ser reconocidos en capital como profesionales de la salud, que tampoco el señor Larreta nos está reconociendo. Y bueno, eso, no quería cortar la comunicación sin antes decir eso. Muy, no, está bien, perfecto, y mantenernos al tanto de todo eso, y cuando tengamos la oportunidad de charlar con alguna persona que esté en el tema, vamos a planteárselo como corresponde. Genial. Así que tenernos al tanto de todo eso, y bueno, ojalá que vaya todo mejorando, ojalá, y que esto pase, ojalá que esto termine pronto y que la vacuna llegue rápido. Confío mucho en que eso va a suceder. Cuídate mucho, amiga. Gracias a ustedes, a Héctor, a Fernando, saludos a Marcelo, y bueno, nada, siempre son parte de mi corazón todos ustedes. Saludos a la familia, Ahí gracias. Estaba Paola Petracona, un besito, enfermera de la guardia del Hospital Narciso López, el vecinal, como lo conocemos todos, contando con una crudeza que buscamos, para que vos entiendas de que nos podemos llegar a morir. Esto que no encontramos en otros medios grandes, no, de tener la palabra, como la semana pasada, de dos vecinos que han contraído la enfermedad, de ahora de tener una profesional de la salud trabajando en eso, ya que los directores no atienden. Y bien reclamando como corresponde un aumento de sueldo, porque ella lo dijo, simpatiza, apoya a este gobierno, y podría decir, no voy a decir nada de esto. Y sin embargo lo dijo, más allá de los aplausos, que también comentó que duran 3 o 4 días, después se terminó, necesitan un paliativo económico, reconocerles el laburo. Así que bueno, escuchamos el primer temita musical de la mañana y ya volvemos. Esto es Escalada y su gente. Me gustan tus ojos, tu intensidad.

10:46 de la mañana, Escalada y su gente, hasta las 12 del mediodía aquí por Mos Radio, por www.mosradio.com. Mañana la repetición por AM740, Radio Nacional y Popular, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas. Y ya llegan los mensajes, la nota con Paola Petracona, clara y solidaria como su padre, dice nuestro amigo, el fiel oyente, el profe Carlito Fortunato, Así que muy muy muy clarito lo que nos decía Paola. Así es, una excelente nota que todavía estamos tratando de asumir, de no querer asustarlo, pero sí que esté atento, ¿sí? Ahora le vamos a decir, antes de ir a la próxima nota, le vamos a comentar quiénes auspician nuestro programa, obviamente agradeciendo siempre. Creo que a partir de la semana que viene ya tenemos todas las publicidades grabadas con música. Después veremos cómo coordinamos con Mati, cómo volvamos a tener algunos que van a auspiciar determinado espacio. Así que vamos creciendo. Pero ahora le digo que auspician este programa Remistas. Viajá con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad y los mejores choferes. Estamos trabajando las 24 horas. 4286-6982, 117-195-1234 y 21-33-9249. Remis TAS, Magallanes 1507, esquina Taborda. Atendemos las 24 horas. Y también auspicia nuestro programa Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, celular 341-5449-665, 341-544-9665. Como siempre, como todos los sábados, operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri. Y producción, gracias. Producción, sí, trabura con nosotros. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Fíjese que hay una gotera, me parece. Reparto de carnes y embutidos, Achura Cerdo Frigo Car. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. 11-3-2-7-5-8-3-3-8. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Como en casa. Comidas para llevar, tartas, minutas, empanadas, carnes, pastas, probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa, el mejor, se olvidó decir que se lo lleva el mejor. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución del COVID en el ambiente. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras. Cabour 4467 Escalada, Uriarte 1101 también en Remedio de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos 52-52-6868 y 52-19-0802. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez. Daniel Dragón y concejal, frente de todos, Lanús. Heladería Montego, que está en refacción, ¿eh? ¿Pasó por la esquina? Sí, sí, está refaccionando todo, ¿eh? Todo para el verano. Bonito, ¿eh? Sea cuando esto nos deje tranquilo y podamos llevar una vida medianamente normal. Bueno, Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea, 4202-6171 y 4202-7709. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2184, Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, con la cuota al día, 15% de descuento, atendemos obras sociales. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, traslados, Avenida Politrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, prepintadas, cingería. Casa Central, Rosales 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernán Daria. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735. Losas, carpintería, hormigonados. Kiosco aquí y ahora. Un pedacito de Uruguay en remedio de escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, queso. Domingo 4x3 en ravioles. Beltrán 393 Escalada, 4242-6977. Y del Valle Berlucea 3021 en Lanús Oeste. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales. Avenida San Martín, 1902 Lanús Oeste, Magallanes 3102 Remedio de Escalada y Murature 2174 en Villa Fiorito. Refriban, equipamientos para el comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 Escalada o llamanos 4288-3508 o 4202-7131. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo. Bedoya, Esquino, Marco, Avellaneda. No mandan más mensajitos, ¿eh? No, se fue, la barra desapareció. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuesto, Balance, Sueldos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. El predio del CAT, canchas de fútbol, escuelita de tenis, salón para eventos, escuela de arqueros, hockey femenino, Barragán 4400 pegadito a la estación. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar, Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Oeste, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181 Escalada, delivery 155-049-7615. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Las Nenas, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales. Adhesión, Javier Donato y el fútbol amateur. Y también auspicia este programa, Servicio Técnico de Heladeras y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. 10:54 de la mañana, estamos en Escalada y su Gente, programa de Héctor Torres. 12 grados la temperatura, subió bastante la temperatura del programa y subió la temperatura afuera. En Doctor Melo 4565, la dirección de de Mos Radio, aquí en la localidad de Remedio de Escalada. Estamos por www.mosradio.com. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas, Radio Popular. Y ya estamos en comunicación hablando de lo popular, hablando de los emprendimientos que se están realizando por nuestra localidad, por nuestro barrio. Estamos en comunicación con Damián Tulio, que es representante de la Federación de Trabajadores por la Economía Social, que están en este momento trabajando, ocupando el lugar físico allí en el Club Villalob. Damián, Fernando Siregliano, Héctor Torres, te saludan, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los vecinos de Escalada, vecinos y vecinas, ¿no? Sí, vecinos y vecinas. Y bueno, contanos de tu lugar, qué es lo que están haciendo para pasar este momento difícil. Bueno, dentro de la comisión de la Sociedad de Fomento Villalob, a principios de año diseñamos muchas actividades para nuestros vecinos, para la comunidad, como el tango, patina artístico, canto y demás cosas. Pero bueno, después nos sorprendió esta situación con este virus de la pandemia y bueno, rápidamente armamos un equipo con dos personas también de la comisión. Empezamos a generar unas ollas populares, pero en el transcurso de los días de las semanas tuvimos que suspender porque, bueno, ya había que también preservarlos a parte de la comisión porque son adultos mayores. Ajá. Entonces diseñamos en esta situación que, bueno, entendemos que nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que estar en su casa el tiempo necesario, y a todas personas, y bueno, vimos que muchos vecinos emprendían o elaboraban productos artesanales. Entonces la idea es convocar a todo aquel vecino que quiera compartir su emprendimiento casero, digamos, en nuestra página. Entonces nosotros seríamos como el vínculo de un portal de una comunidad virtual. ¿Cuál es la página? La página es Sociedad de Fomento Villalob, y bueno, ahí por mensaje privado nos envían los flyers o los videos de promoción de cada producto y nosotros lo publicamos y lo hacemos viral. Uh-huh. Sería un aporte de la Sociedad de Fomento en este momento de pandemia para con los vecinos que tengan emprendimientos particulares. Claro, para que entre sí también se vayan conectando y vos se vaya creando también una contención, más que nada también, ¿no? Porque, por ejemplo, a principio de mes, como te contaba, estuvimos diseñando clases, estas clases se suspendieron, pero los profesores también están rearmándose ante esta situación. Por ejemplo, ahora vamos a emprender una entrega de plantines a través del INTA y del profesor Mariano, que es la persona que estaba dando clases en la Sociedad de Fomento de huerta orgánica, es decir, pro huerta, para que toda persona pueda producir todo lo que crea necesario tener en su casa, ¿no? Sí, aquel que tenga un espacio. Un espacio que lo pueda hacer, claro. Sí, generaría su propio alimento más sano. ¿Cómo nos está volviendo a las fuentes esta pandemia, ¿no? A revisionar, sí, todo una historia que ya parecía perdida. La verdad que sí. Es también ponernos en contacto con entre todos, porque todos necesitamos una mano. Por ejemplo, hay vecinas que tienen ya su huertita, pero por ahí se encuentra con que, bueno, tiene algún bichito que le está trayendo un problema a todo lo que produjo. Bueno, y ante esta asistencia de Mariano, bueno, por ejemplo, todo virtualmente, ¿no? Todo por WhatsApp, por videos. Bueno, le vamos trayendo una solución. Nosotros como Sociedad de Fomento y haciendo vínculos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, que aparte de la función que tiene que cumplir la Sociedad de Fomento, más allá que hoy la gente a lo mejor no pueda concurrir, porque en algún momento también hubo dentro de la Sociedad de Fomento como una feria de artesanos realizada entre vecinos, ¿no? Cada uno exponía sus productos, sus perfumes, sus artesanías. Bueno, hoy eso se pasó a la página de la Sociedad de Fomento Villalob General Paz. Entran a la página y ahí ustedes pueden subir los flyers, a los que nos están escuchando, de lo que estés produciendo, no sé, berenjena en escabeche, a lo mejor hacer sillitas, galletitas, lo que sea, lo que vos estés creando en tu casa para poder paliar este momento difícil. Bueno, la gente de Villalob, de la Sociedad de Fomento Villalob General Paz, te pone su página a tu disposición, ¿es así? Exactamente, muy bien explicado, sí, así mismo. Bueno, los esperamos a todos a que también puedan crear sus espacios virtuales, donde nosotros también podemos ayudarlos a que cada productor o elaborador de productos tenga una renovación de sus páginas, ya que es un medio para exponer, ¿no? Es como vos decís, una feria virtual y que todos pueden acceder en cualquier momento, a través del celular, de la computadora. Y es lo que llegó para quedarse, Damián. Es una modalidad que llegó para quedarse. Esta pandemia trajo el tema virtual para poder comunicarse entre la gente y poder vender y ser el canal comunicador para esto. Así que desde nuestro lugar estamos a disposición para que cuando lo necesites pueda disponer de minutos para poder seguir orientándonos y diciéndonos qué es lo que estás haciendo desde ahí. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias al espacio y a vos, Héctor. Así que bueno, vamos a estar siempre comunicados. Perfecto, gracias Damián, mucha suerte. Un abrazo. A disposición. Ahí está. Otra iniciativa solidaria que tiene que ver con que la patria es el otro. La Sociedad de Fomento hoy no tiene actividad dentro de la misma, por lo que estamos viviendo todo, el Club Talleres, Villegas, Fomento, los clubes del barrio, como también tenemos a La Fuente, el Salma, Balcarce, bueno, todas esas instituciones hoy no pueden tener actividad dentro de ellas. ¿Qué hace la gente de Villalob? Te ofrece, porque a lo mejor vos no tenés una página, o no la podés crear, o por lo que fuere, sos duro como yo para la tecnología. Bueno, la Sociedad de Fomento Villalob General Paz te ofrece su página. Vos le mandás un flyer con todos los datos de lo que producís, un teléfono, cómo te lo pueden comprar, y ellos te lo dan a conocer a través de su página. Así que todos los emprendedores de escalada que quieran participar, que les interese la propuesta, entran en la página de Facebook de la Sociedad de Fomento Villalob General Paz. Ahí van a tener seguramente los teléfonos de Damián o de alguno de los muchachos que coordina, y ahí ustedes se pueden poner en contacto, ofrecer su servicio. Y además, para aquellos, hay gente que le gusta todavía, los que tienen el espacio, ¿no? Una quintita, producir su tomate, su albahaca, lo que fuere. Bueno, ellos te ofrecen la posibilidad de, a través de un vecino colaborador también, un profesor, te van a decir cómo puedes cuidar las plantas ante cualquier plaga, en determinado momento del año, qué puedes plantar y qué no puedes plantar. Así que bueno, otro servicio. Generar los mismos recursos para este momento tan difícil que todos, que la sociedad está pasando. Hoy, a las 17 horas, ¿qué tiene que hacer, Torres? Algo tenía que hacer. Hablando de sumatorias online, hoy que es el lugar donde nos convocan para poder comunicarnos, te invita la Unión Escalada Villegas, el básquet, la Unión Escalada Villegas. Hoy, sábado 15 de agosto, a las 17 horas, a un bingo online. Ah, mira. Para juntar fondos para... Como hizo la gente del básquet de Taller el otro día. Exactamente. Con gran recaudación. Muy bien, pero bien merecido lo tiene. Son alternativas para poder solventar los gastos que sigue teniendo la actividad, a pesar de que no esté, valga la redundancia, en actividad. Exacto. Y bueno, estos pequeños aportes suman para eso. Así que si tenés ganas... Eso es hoy. Es hoy a las 17 horas, te sumás a la página de la Unión Escalada Villegas, el club de aquí nomás, de nuestra ciudad. Villegas 811. Ahí, y te sumás al bingo online. Villegas y Lértora. Ahí está. Al bingo para seguir aportando para el básquet del club Villegas. Bueno, eso me preguntó usted qué hacía yo, y yo ahora le pregunto a usted y a Matías Datri, ¿qué hace mañana domingo, 19 horas? ¿Qué va a hacer? 19 horas. ¿No tiene nada para hacer? No. Bueno, le tiro un dato. A ver, diga. Mañana domingo, qué bien que lo hacemos, ¿eh? Qué bien, Matías, qué bien que jugamos con... Qué bien, la verdad, esto es la producción de este hombre, ¿cómo se llama? De Luis Brandoni. Sí. Este domingo, 19 horas, transmisión en vivo, ¿eh? Transmisión en vivo de Marianito Escobar. Ah, mire usted, sí, en la que se frustró el fin de semana. Exactamente, pasado. Por problemas técnicos. Bueno, este domingo, 19 horas, Mariano Escobar, transmisión en vivo en su perfil de Facebook. Modalidad a la gorra. Vos entrás, si no tenés, vas a escuchar buena música igual. Pero si el podés... El Facebook es mariano.escobar1. Muy bien, repítalo. mariano.escobar1. Bueno, ahí vos podés disfrutar de un recital en vivo de Mariano Escobar, el pampero, como dice usted, el juglar de Remedio de Escalada. Exactamente. Bueno, mañana a partir de las 19 horas, podés colaborar, es a la gorra, podés... A ver, vas a ver un recital de un artista importante, Cosquín, Yamila Cafrune, un tipo Moscato Trío, no es que lo vas a ver a Héctor Torres guitarreando como no, hace siempre, no. ¿Cómo? ¿Por qué dice no? No, no, porque era un guitarrera. Ah, bueno, entonces, y podés aportar, esa es la gorra. También podés disfrutarlo y no aportar. Claro, él dice, si no tenés, disfrutá la música, pero si podés, ayúdame. ¿Por qué? Porque los artistas nacionales y populares, como en este caso Mariano y un montón más, Camarero Nocturno, muchos más, no están teniendo un buen momento y van a tardar en volver. Y tienen que vivir, tienen su familia, tienen cosas que pagar. Bueno, si vos querés, te metes en la página de Facebook, que es Mariano.escobar1. Y mañana a las 19 horas vivís el recital de Marianito Escobar a la gorra. Ahí mismo él te dice cómo puedes hacer para aportar. Y dice, bueno, quiero colaborar con pago la entrada a este espectáculo. Claro. 300 pesos, una entrada virtual. 200 pesos, claro, exactamente. Como hizo la gente de Veteranos de Talleres con que tuvo tanto éxito. Claro, con Alfredo Silva, con unos cuantos más, como están haciendo todos, ¿eh? Exactamente. Están haciendo, Patricia Sosa vio que se peleó con Valeria Lynch, por la fecha. No, sí. No sé, me llamaron el otro día a casa, no. Le dije, no tengo espacio para ustedes, chicas. Ah, bueno. Pero bueno, sí lo vamos a acompañar a Marianito Escobar en esto que va a ser él a la gorra, ¿eh? ¿A qué hora tenemos? Tenemos un invitado más, ¿no? El último. Ahora lo buscamos, pero tuvimos un problemita con un amigo, ¿no? Que le han embarrado la cancha. ¿A quién? Al amigo Daniel Dragoni. Sí, ahora, sí, tienes razón. El otro día él nos comentó y nosotros lo habíamos. Fuimos a la fuente. Fuimos a la fuente y no al club, ¿eh? Fuimos a buscar la información. Mire cuánta información que todavía tenemos por acá, ¿eh? Acá está, acá tenemos la información. ¿Pero esta sola me trajo? No, acá está todo. Ahí está todo, ahí está todo. Muy bien. Pero ahí está el resumen. Claro, el otro día, hace unos días atrás, perdón, en la Plaza La Valleja, ¿no? Sí, la Plaza La Valleja, ahí. Espere que estoy buscando la información que usted me pasó. Pero acá tengo todo. Quisieron instalar una antena 5G. ¿Sí? Así se llama. Antena para celular. Para celular, exactamente. Bueno, se juntan los vecinos en una plazoleta que no tiene mucho espacio. Es un triángulo que debe tener, no sé si tiene 8 por 8 por 8. No sé si tiene eso. Dentro de eso hay una ermita y unos banquitos que puso el municipio para que los vecinos que quieran ir a tomar mate, a rezar, bueno, a charlar con la Virgen, lo pueden hacer. Bueno, una empresa, ¿sí?, quiere instalar ahí una antena 5G para telefonía celular. Claro, los vecinos no quieren saber nada. Sabemos que tiene trae problemas secundarios de salud, aparentemente. Es lo que algunos dicen. No sé, yo alguna vez leí, busqué algo, y supuestamente no está comprobado si es así como dicen, supuestamente. Pero la gente no quería tener una antena de semejante medida en ese espacio, más donde un espacio donde la gente lo usa como recreación o como para ir a descargar sus penas, llamémoslo de alguna forma, algún rezo, algún pedido, porque está la ermita. Bueno, claro, los vecinos se pusieron de punta, no querían saber nada con esto. Hacían reclamos, no los atendían, supuestamente, y ¿quién los escuchó y quién los fue a ver? El concejal, amigo, hoy directivo del Club Atlético Talleres, Daniel Dragoni. Se hace eco, va a charlar con los vecinos, y entre todos los vecinos, más la presencia del concejal, se logró, por ahora, que la antena no se coloque en ese frenar lugar. La situación. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a tratar de socavarlo o dejarlo mal parado, ¿sí? Entonces, en la defensa digital, dicen el concejal del Frente de Todos, Daniel Dragoni, foto, está la foto de Dragoni, encabezó una movida vecinal contra la instalación de una antena de telefonía celular. Primer apreciación que no es cierta. Él no la encabezó. La encabezaron los vecinos y él se acercó, porque es concejal, a ver qué necesitaban los vecinos. Encabezó una movida vecinal contra la instalación de una antena de telefonía celular, tal como lo publicó la defensa, que el mismo Consejo Deliberante de Lanús, que él integra, había votado. Él integra ahora. Claro, esto se le informó a la defensa, una fuente oficial, que señala que la empresa instaladora está habilitada por el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, del gobierno federal de Alberto Fernández. Tipo, en Socava. Entonces, ¿qué le indilgan a Daniel Dragoni? Que él es parte del Consejo Deliberante que votó. Claro, claro. Le dicen, ¿cómo puede ser que él encabece, la encabezaron los vecinos, que él encabece esta movida, siendo que el Consejo Deliberante, por unanimidad, votó? Y que él es concejal del Consejo Deliberante. Exacto. Dos faltas más. Primero, no fue por unanimidad, fue por mayoría, ¿sí? Donde los que eran los concejales en ese momento del Frente de Todos, Unidad Ciudadana, votaron en contra. Los que votaron a favor fueron los del Frente Renovador en su momento y Cambiemos. O sea, fue por mayoría, no por unanimidad. No, unanimidad es cuando todos los concejales levantan la mano. Acá no. Fue por mayoría, integrada por Cambiemos y el Frente Renovador. Pero además, lo que no informa bien la defensa, cuando lo quiere dejar pegado a nuestro amigo Daniel Dragoni, que él es concejal y que el Consejo Deliberante lo votó, esto se votó en el 2018. Esto se votó en el 2018, cuando todavía Daniel Dragoni no era concejal. Exactamente, ahí es donde está el tema. Entonces, la movida la encabezaron los vecinos. El único concejal que se hizo presente para escuchar a los vecinos y se quedó con ellos ahí, viendo a ver qué se podía hacer, era Daniel Dragoni. ¿Sí? Sí. Y lo otro, para que lo tengan en cuenta, aquello que lo informaron, es que el concejal, hoy concejal, Daniel Dragoni, en el 2018, cuando se votó la ordenanza para que esto se pudiera hacer, se autorizara, Daniel Dragoni no era concejal en el Consejo Deliberante de Lanús. Él asumió en el 2019. Vamos a tener más noticias sobre esto, seguramente nos va a acercar, no va a quedar acá. ¿Me deja que le cuente otra? Diga. Que tengo por ya, estamos con el, invitado. Estamos con el invitado que tiene auspiciante. Ahora el auspiciante. ¿Le gustaría saber? Este lo va a querer cobrar, ¿eh? No. Vamos a tener que girar aparte. No, este es amigo. ¿Le gustaría saber cómo está el tema de los socios protectores del Club Atlético Talleres? Ver, idea brillante. Sí, de Osvaldo Fernández. Socios protectores del Club Atlético Talleres, para que ustedes también lo sepan, que están del otro lado. Esto sale, acuérdense, ahora estamos saliendo por Mos Radio, por www.mosradio.com. Y mañana lo vamos a vivir, usted lo puede revivir el programa, por AM740. Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. Así que no se olvide. Bueno, de 15 a 18. De 15 a 18 mañana, después de Relatores. Con Alejandro Apo, alguna intervención de Víctor Hugo. Está muy lindo Relatores. Sí. Bueno, los socios protectores del Club Atlético Talleres, al 15 del 7, 15 de julio, un mes, 118 socios protectores, de los cuales 4 pagan, pero no son socios. O sea que hay 118 socios protectores, ¿sí? Eso que se lo paso a moneda, a plata, eso significó un ingreso al club, en esta brillante idea de Osvaldo Fernández, de 84.300 pesos. Exacto. ¿Sí? Bueno, Buena cifra. Al 29 del 7... Sigue la gente sumándose, y ahora ya algunos ya pagamos agosto. Bueno, al 29 del 7, 207 socios. O sea, subió la cantidad, y bastante. El doble. Mucho. Casi el doble. Casi el doble, es cierto. Bueno, al 29 del 7, 207 socios protectores hizo el club, y se recaudó 110.816 pesos. Una suma importante, muy importante. De los cuales, de estos 207 socios, hay 41 que ya pagaron los 6 meses adelantados. Este es el total de la recaudación del primer mes. Exactamente. De que se lanzó esta campaña de socios protectores que hace que se junte este dinero especial para poder el club solventar el momento si es necesario. Exactamente. La idea que el otro día me comentaba el presidente es: lo tenemos. Si sufrimos algún percance, lo vamos a usar para lo que tengamos que pagar. Si logramos seguir con el club así, en estas condiciones, para cuando esto termine, todo el dinero recaudado será destinado a infraestructura del club. Así que, muy bien. Estamos por el Gen Talleres. ¿Tiene auspicio el Gen Talleres? Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Auspicia el Gen Talleres. 11:16 de la mañana, estamos con un amigo de la casa, un jugador de esos explosivos, una cosa de locos. Qué loco. Como bien dice Héctor, realmente un gusto, un placer tenerte nuevamente, poder charlar con vos. Estamos hablando de Gustavo el Loco Postigo. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda la bandurria esta? Escuchando un poquito ahí la antenota. Bueno, antes que nada, una alegría escucharlo, y se lo escucha bien de acá. ¿Desde acá? ¿Desde dónde? Decinos dónde está, Gustavito. Y bueno, estoy en Posadas, Misiones, ya hace unos cuantos años, y nada, siempre siguiendo a Talleres en todo. Ahora, como estaban bien hablando ahí, Héctor, en la infraestructura, en lo que se está apoyando, bienvenidos los socios, y bueno, por un Talleres grande y que... sin duda lo tengo en el corazón, obviamente. Qué lindo el loco, qué fenómeno. ¿Qué te llevó a estar allí en Posadas? Qué jugador, sí, obvio. Y bueno, viste que dice que tira más que un boy. Claro. ¿Viste esa frase? Bueno, sí. Una eso yunta pasó, de bueyes. Literalmente, eso. Qué bueno. Qué lindo. Contale a la gente que no recuerda aquel pibe que con 20 años, 19, 20 años, debutaba en la primera de Talleres, clase 73. ¿Cómo fue que llegaste al club? ¿Te trajeron? ¿Te fueron a buscar? Sí, Héctor, vos sabés que... Fernando. Dale. Vos sabés que casi con... No tenía 17 cuando casi viajo a Chipolete con Calabrese. Claro. Y a los 17 ya jugué el primer partido en Rafaela. Exacto, Nacional B. El Nacional partido con Cipolletti que relató mi hermano Antonio Patricio. Yo lo relaté, él me comentó el día que ganamos 2-0 con los dos goles de Andreani, que Cipolletti se fue al descenso. Que se me pone la piel de gallina, dijo el bambino, te juro. Y bueno, ahí arrancó Talleres, y un año antes, que hice inferiores un año con Cacho Testone y el querido Laszlo. Que he venido yo independiente, y bueno, ya me quedé en Talleres, y ahí fue mi gran, digamos, futbolísticamente, lo que a mí me pasó mejor. Pero ¿cómo llegaste? ¿Que te fueron a buscar? ¿Quedaste libre? No, ¿quién me va a venir a buscar? Nadie, no. Me fui a probar, mi primo jugaba, Carlitos Godoy jugaba ahí. Charlie Godoy. Claro. Y bueno, siempre tuvimos relación con mi tío, siempre me seguía de Independiente, porque ellos son de Independiente, de ahí mismo, de Avellaneda. Y después tuve un amigo ahí en Luis Guillón, y él me dijo, vamos a Talleres. El padre trabajaba en la agencia Reuter, viste, que es de los periodismos, sí, y bueno, ya fanático de Talleres. Mira. Y me fui, y no había tiempo, Cacho Testone me dio una oportunidad, me probó al otro día, y bueno, y ya el otro estaba firmando. Qué grande, qué barbaridad. ¿Qué hay de cierto en eso que un técnico decía o simulaba que cada vez que ibas a entrar te tocaba el pelo y decía que era para acomodarte los cables? No, de esas historias hay un montón. Gracias a Dios hay un montón, pero por suerte nunca patía a nadie, ¿viste? Siempre quedó ahí tranquilo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eso me acompañó durante toda la carrera, y el día de hoy que tengo todos los conocidos que tengo. ¿Te acordás del debut? Sí, me acuerdo el debut, sí, que fue en Rafaela, y mirá vos que estábamos hablando, el Laszlo que me salió, no sé por qué, él estaba también en el banco, y bueno, me toca entrar en Rafaela con la Pinter, cancha llena, un mini estadio, viste que... Sí, el Monumental, sí, terrible. Es impecable Rafaela, es una pinturita al óleo, viste, sí. El estadio, y lleno de celeste y blanco. Bueno, me toca entrar... Y escucho que Laszlo le dice, mirá este pibe lo que juega. Bueno, ahí ya entré con el pecho inflado. Claro. La primer pelota me la pasa, se me va por abajo el botín, ¿la podés creer? me quería matar. La ansiedad, loco. Y me quedó en la mente lo que había dicho Laszlo. Y vos sabés que la segunda la agarro, la tiro larga y me lo comí al 4. Y bueno, tiré el centro y ahí ya quedó la historia. Ese fue mi debut, perdimos un 3-0 con Pocho Velázquez en el arco. Sí, el sábado pasado tuvimos a Pocho, se acordaba de esos detalles. Yo fui a ese partido. Fuimos. Mirá sí, justo, sí. ¿Viste? Sí, claro que sí, Sana, sí, por supuesto. Fuimos a relatar, ¿no? Sí, fuimos a relatar el partido. Sí, un equipazo, tenía Talleres, jugaba Ferrer, un equipazo, Carlito Godoy, Migretti, así que hace rato que juego, viste, con el 91, tema. Tuve antes, 90 también, 90, tuve la 90. Suerte, sí, tuve la suerte de jugar de chiquito y conocerlo a todos los buenos jugadores, de eso me empapé un poquito por lo menos. Claro, porque eras un delantero explosivo, eras un delantero de los punteros que no existían, estaban en extinción en esa época. Y bueno, abrías mucho la cancha, abrías mucho el frente de ataque en ese momento, primero para Nigretti, después para el Loco Bailié, sí, y sí, para algún 9 que andaba por ahí, ¿no? Sí, siempre de chico fui más puntero, de más grande me hice un poco al medio, pero sí, esa fue la característica. Aparte, después tuvimos también otros delanteros picantes, siempre en esa época que a mí me tocó jugar, Talleres trajo muchos jugadores. Y empezaron a bajar jugadores de primera A, de primer nivel, imagínate, Percudani, Bufarini, Pipi Correa. Entonces, lo que es de fútbol, aprendí un montonazo. Después a que lo haya tirado a la cancha es otra cosa, pero... No sea humilde. Aprendí un montón de fútbol, con todo, la verdad, porque era chico. Después de más grande, viste, ya me tocó jugar en otro lado y no tanto en Talleres, pero que sí que tuve una muy buena escuela con la cantidad y la jerarquía de jugadores que tuvo en esa época Talleres, que me sirvió para hasta que jugué, ¿no es cierto? Tuviste un año, que ahora Fernando seguramente que tiene mejor los números que yo y estudia más que yo todo esto, tuviste un año que un comienzo espectacular. Sí, mira, yo Héctor, donde comienzo, el comienzo espectacular, y después como vos decís, entre la humedad, el calor y el frío, los cables empiezan a hacer cortocircuito y ahí se acabó, viste, la buena línea, pero bueno, ¿qué va a hacer? Creo que eso, después de grande, creo que eso me llevó a no jugar en algunos lugares otros. ¿Crees que eso fue lo que no te posibilitó crecer o vivir un poco más del fútbol, no? Sí. Vivirlo sigo viviendo porque entre veterano y eso lo sigo viendo, pero si te referís a jugar en otros lugares más importantes o a trascender un poco más a nivel de nombre, sí, sin duda fue el carácter. ¿Partido con Quilmes fue? Partido con Quilmes, el gol 1-0, lo recordábamos sí. Con el Pocho Velázquez el sábado pasado. ¿Te acordás de ese gol? Sí, como me acuerdo, encima... Televisado, ¿no? Sí, aparte televisado, importante, estaba el Bambino Pons, estaba Niembro, estaba Elizondo, y te nombro una sarta de cosas... Terrible, muy importante, aparte como partido, imagínate que antes salía un partido al mes de Nacional B y nosotros que íbamos de punto salíamos una vez cada 2 o 3 meses, jugábamos en televisión, así que imagínate qué importante fue. Y después al otro partido también. Sí, después vino Banfield, vino todo, porque fuimos primero, toda la primera rueda de 21 fechas, íbamos primero, segundo en esa... En el 92-93, el equipo del Negro D'Angelo. En esa campaña íbamos 96, íbamos con Colón y con Banfield, creo, ahí arriba. Pero tuvo tres partidos. En bien empezó el campeonato donde el Loco Postigo hizo goles. Hizo y goles, jugó muy sí. bien. Entró creo muy que bien. Fue Quilmes, Banfield. Yo me acuerdo de Quilmes. ¿Vos de cuál te acordás, Gustavo? No, después tuve el partido en Banfield 3-3 allá con... el día de la lluvia, ese día de la noche. Ese día que todo el Loco Bailié se la hizo casi del medio a Puente Dura, ¿era, che? A Puente Dura, sí, aparte después cobró un córner que no fue. Bueno, y después fue el último partido de Higuaín como futbolista, porque se desgarró ese partido, salió y no jugó nunca más. Se desgarró porque en el segundo tiempo entraste vos y lo hiciste desgarrar. ¡Qué duro! Y bueno, más o menos, entre yo estaba también Zanetti, teníamos un equipazo. Sí, pero me acuerdo que perdíamos 3-1, entraste vos y ahí cambió el partido. Y bueno, ponele. Dale, no seas humilde, dale. Habrá caído un rayo ahí, ponele. No, te voy a ser sincero, punzante y para adelante siempre fui. O sea, nunca resté. Cuando me mandaba macanas restaba, pero después siempre para el equipo positivo. Así que tranquilamente... Fue un buen cambio, sí, ¿por qué no? ¿Y cómo te cuidaba el negro D'Angelo, eh? ¿Cómo te cuidaba ese equipo, No, sí. El profe Fortunato, todo. Laguna, el Noblea, el Loco Bailé, ¿cómo te cuidaban? Escuchame, las concentraciones que teníamos era impecable. Cómo se cuidaban era impecable. ¿Qué más? Fue un equipazo a nivel, teníamos concentraciones, muy maduro, vos fijate, dentro del patio creo que nunca ha habido un problema, mirá que, bueno, fue una época, viste que en el ascenso vos cobrás, o cuando vas arriba o cuando vas abajo, cuando estás en la mitad está complicado, entonces estábamos bien, estábamos contentos, teníamos ropa, buen plantel, era buena época. ¿Un amigo que te recuerdes, que te haya dejado este paso por Talleres? Y mira, inferiores todos, lo que es la 73 que está en el grupo, sinceramente, vos fijate que yo me apego mucho a esas cosas. Venía de... Yo fui solo a la cancha, fui en tren y todo, entonces como me han brindado las familias mismo ahí de Talleres, sería mezquino si te empiezo a nombrar porque me voy a quedar... ¿Y quiénes son de la 73? Claro, ¿quién era la 73? Y no, y ahora estamos, qué sé yo, con Osvaldito Besazo, Leo Salvatore, Alebes Probanó y el Mencho, y todos jugadores que han rozado o han jugado en primera, sí, Fernando sí, Laplace, sí. Colorado Brey, Huito Rajo, el Negro Ibarra, una banda hermosa ahí también, ¿viste? Y la mayoría jugó primera, sí. Sí, casi todos. Claro, sí, bueno, y seguimos... Desde que yo estuve en Talleres, los 5 o 6 años que jugué, bueno, con toda la clase de jugadores, casi con todo estamos comunicados. Así que imagínate. Estuviste hasta el 95-96, ¿no? Y no estuve menos porque ahí estuve en Chile jugando. Ah, y te fuiste a Chile. Yo quedé en el 93 por falta de pago, quedé libre de Sana. Ajá. Ferri. Sí. Quedé libre ahí, que después me voy al Almirante Brón. Y con una valija en el sillón que tenía que viajar a Oviedo, España, para jugar. Y bueno, pero ahí no salió eso y ya ahí me fui a Almirante. Estuve un tiempo en Almirante, que estaba justamente, también estuvo el Negro D'Angelo, después vino Guerra, Juan Manuel Guerra, después tuvimos otro técnico y de ahí el pájaro Carrillo, ¿Ale, viste? Sí, Ale Carrillo. Sí, me comentó con el señor Martorano, qué sé yo, un delincuente, creo yo. Bueno, pero no importa. ¿Con quién? Martorano. ¿Te acordás? Martorano era un representante. Sí. Martorano Recasens. Sí. No, entonces no era Martorano. No, perdón. No, era dupla. Eran dos. Sociedad. No, Martorano, me saco el sombrero. Me saco el sombrero por esas dos personas. Porque no, eso por eso que, me pareció... Fue la gente que llevó a Javier y fue la gente que yo tuve con... No. Me equivoqué, ¿cómo era este señor? Bueno, me llevó y quedó en Chile, ¿viste? Bueno, me quedé para allá, pero me llevó este otro señor que me pasó a firmar documentos, cualquier cosa, pero después no le di mucha bolilla, ¿viste? Pero agremiado salió a favor mío, así que no tuve problema con el tema del contrato. Perdón por el apellido de Martorano. Martorano, por favor. Lo conocí porque hice lo que fue en su momento la transferencia de Robertito Besazo. Por favor, por eso digo, me equivoqué. Me vino a la mente eso. El otro no me acuerdo mucho. Si me fijo papeles me acuerdo, pero no tengo nada encima ahora. Y en esa época me acuerdo, se te cruzaban los cables, decía, bueno, me voy y me voy a laburar el corralón. No vengo más acá. Y ¿te acordás? Mitracona, Miguelito, otro, en paz descanse, che, nos vamos poniendo grande, ¿eh? Sí, sí. Así que vamos a cuidarnos. Que te iba a decir que también él estaba en la comisión en esa época y yo tenía que lidiar con él, mira, los pagaba, che, Miguel, no tengo un mango. pero pará, Gustavo, che, Miguel, no tengo, pará, Gustavo. Yo me voy a laburar el corralón, le digo, no vengo más, y desaparecía 2 o 3 días, ¿viste? Esas cosas no sirven para el fútbol. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Decís que seguís conectado con el club, con el tema de veteranos, a pesar de la distancia. Sí. Te vi hace un par de años ya jugando para algunos partidos para veteranos. Y a la distancia, ¿qué ves de aquel Talleres que vos viviste, que conviviste con este que estás viendo ahora? Claro, con el tema de los compañeros, estamos todos más grandes y jugamos, pero bueno, sigue la buena onda. Lo que es infraestructura, lo que es a nivel del club, es extraordinario. Lo que se ve cada vez que uno llega al club es extraordinario. Lo que se está haciendo es extraordinario. Los que están empujando a los chicos de veterano es buenísimo. Después lo que hacen ustedes también es muy bueno. Así que hay que aprovechar una conjunción. Después hay un apoyo importante, no seamos mezquinos, de Javier y de otros jugadores conocidos. No estoy hablando económicamente, a nivel ya con solo decir de taller, a nivel prensa eso sirve mucho. Así que hay que aprovechar toda esta unión que hay para que sea positivo hasta cuando dure, ¿no? Sí, ayer inclusive a la mañana estuvo reunido, ayer a la mañana, sí, o durante el día de ayer, Javi Pietra con Osvaldo Fernández, que es el vicepresidente del Club Talleres, bueno, charlando de la iluminación. Ya están colocadas todas las torres de iluminación que va a haber en el estadio de césped sintético, porque ahora, si bien había luz, se complicaba un poco, pero bueno, ayer estuvieron charlando. Ya está la subcomisión de veteranos formada. Ya está oficializada. No, total, la verdad que lo que se ve, la unión que se viste, siempre puede haber, estoy hablando a lo lejos, siempre puede haber opiniones cambiadas, pero lo que uno percibe cada vez que va llegando al club, y yo creo que es crecimiento. Después nos está faltando un poco lo que es en el deportivo, pero a nivel fútbol y a nivel logros, ¿no? Pero lo que es a nivel club muchas veces no se puede todo, ¿no? No, Talleres está, en este momento lo hablamos siempre con el presidente del club actual, con el presidente de nuestra agrupación, que es el vicepresidente primero. Bueno, la mayoría de los clubes que a lo largo de su historia tuvieron logros importantes, primero se emprolijaron, y yo creo que Talleres está en ese camino, de emprolijarse como institución, y una vez que nos emprolijemos, que tengamos las cosas bien claras en todo sentido, creo que ahí Talleres puede dar el salto que se merece por institución, por lo que representa, de tener buenos resultados en todas las actividades que tiene. ¿Qué está haciendo el Loco Postigo en Posadas? ¿A qué se dedica el Loco hoy? Yo tengo unos departamentos sin alquiler, un vendehumo tipo Caruso, y con eso más o menos me voy arreglando, y me acostumbré a hacer el mantenimiento, ¿viste? Sí, pero... Y bueno, ahora por ejemplo estoy caminando en el patio hablando con ustedes tranquilo. Pero por alquiler de departamentitos, pero que por temporada, algo así tipo... Sí, no, alquiler en departamentos así mensuales. Está bien, una vivienda, como vivienda. Claro, sí, acá hay muchas facultades y estamos en la capital. Sí. Y vienen de todo el interior, digamos, buscando anotarse las facultades y viven acá. Y los padres, bueno, les pagan los estudios con el... alquiler, y bueno, tipo de ese alquiler tengo yo ocupado de estudiantes. Ah, mira bien, qué bueno. ¿Y la familia? Y estamos todo bien, aguantándome todo bien, de novio de la época de escalada con Alejandra, que sigue siendo mi novia porque no me casé, y tengo dos chicos. Che, nos escribe Cabreto Fortunato, ¿lo tenés? Sí, más o menos. Me dice que un gran amigo que nos sigue en el programa desde que comenzamos, dice, preguntale en el 92 si no volvió loco un psicólogo. ¿Te juro? Sí, era un muchacho, no me acuerdo el nombre. Sí, claro, yo me acuerdo. Escuchame, lo tuve que seguir hasta Drogué. Me hice ir a Drogué a terapia particular, la podés creer, 2 meses fui, no me atendió más. ¿Qué? No me atendió más. Me dijo, me vas a volver loco, mira, frente de todo. Y yo ahí, estaba otro, sí, no, y ahí quedó esa anécdota. No, es para morirse. Qué fenómeno. Que vengo un psicólogo y te diga, no, dejame, allá me echó la droga y acá en el club me mandó, no me vas a volver loco. Me dejó mal parado. Che, qué buenos momentos, se ve que no cobrabas mucho, pero la pasabas bien en Talleres, como hablan muchos de los compañeros que estamos hablando cotidianamente con este tema, ¿no? Sí, lo que lidiamos en Nacional B, si no lidias con el dinero, como te digo, tuvimos campaña y en la última fecha nos íbamos al descenso, como en la primera fecha fuimos campeones, tuvimos de todo, de no cobrar hasta estar bien, hasta cobré premio, mirá lo que te digo. Así que todo fue... Ojo, hoy estoy pasando en estos momentos difíciles, estable, y no me puedo quejar en el tema de que los chicos también, si hubiese sido otro momento, otro análisis, a lo mejor te digo, no, la pasé para el traste, ¿viste? Así que no me quejo mucho de nada de la vida, no solo del fútbol. Y aparte de los enormes compañeros que pasaron por esos años, que en todos los chicos han dejado su huella, ¿no? olvídate, si te pones a nombrar, serían cientos. En este grupo que estamos, por ejemplo, los que es del club, cientos, y los que hicieron comisión en el fútbol amateur cuando nosotros estábamos empezando, que creo que ahí empezó una buena base del club, también un montón. Por eso te digo, si empezamos a nombrar, son una cantidad, y ustedes más que yo deben de saber que hay un montón de gente. Mismo Don Sana, que lo llevo siempre en el corazón, y siempre le digo a Héctor que todos los que estaban ahí, esa bandurria de gente grande que estaba ahí en la puerta, era Talleres mismo, cuando uno entraba a jugar. Claro, ahí te encontrabas con mi viejo, Pituco. Sí, con Pepe. Ese que fue ahora. Pepe, venga para acá, le decía, ¿no? No, olvidate, aparte tu viejo siempre la mejor, siempre tuvimos buena vibra con la gente, así, bueno, nada, siempre me acuerdo de eso. Mirá si hoy los pibes de hoy tienen la suerte de tener unas instalaciones más acordes a lo que tenían ustedes. Mirá, por si ese grupo de jugadores hubiera tenido el sintético y todas las comodidades que tienen hoy. Hemos sacado infinidad de proyectos. ¿Cómo, ¿no? cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo lo que es en comodidad y en pensar? Por eso muchas veces ahora tienen la posibilidad de dedicarse más a lo que es el fútbol. ¿Dónde voy a dormir? ¿En dónde voy a concentrar? Que la cancha no me sirve, que no tengo, si llueve, no tengo botín, no tengo nada. Por eso se les exige más concentración a los jugadores ahora, porque tienen menos en qué pensar. Antes vos te tenías que cuidar hasta de tu propio botín, de tu propio toallón, tu propia venda. No, si bien cuando llegás a primera cambia todo, pero antes era muy... el 100%, no dabas el 100% porque siempre algo te desconectaba. Y es una ventaja que vos estás dando. Decime, ¿vas a ver fútbol? ¿Qué vas a ver? ¿Que sos hincha de Guaraní? ¿Cómo es? Y yo hincha de Guaraní, pero Guaraní está muy flojo. Está el fútbol misionero, hasta el que está más fuerte es Crucero del Norte, así todo. Viste que estuvo en la A y Guaraní Nacional B, que vino a jugar Argentinos con Riquelme, bueno, ahí subió mucho. Pero el fútbol del interior, viste que son un año, dos años, quedan con deuda, no le pagan a los jugadores, hacen contratos que no se pueden pagar y bueno, dura lo que les dura ahora el fútbol. ¿Y en algún momento estando allá no te picó el hecho de enseñar, de ponerte como director técnico? ¿Estoy loco? Hice el curso con Dardo Romero, que es el jugador de Crucero y vicepresidente presidente del fútbol profesional. No lo terminé porque no lo iba a ejercer, no lo voy a ejercer, porque para ejercerlo acá en Misiones te lleva a ejercer, viste que te lleva un montón de tiempo, lo que es lo económico no me va a ser provechoso y se me va a complicar. Y para ejercerlo me tendría que ir a Buenos Aires a trabajar con alguien que entre todo algún loco más loco que yo me podría tener ahí al lado. Pero se me complica el tema de la familia. No, está bien la visión. Cuando uno no puede, es coherente decir, bueno, esto no lo puedo hacer, esto me no me sirve, costado. Me corro. Me encanta. Sigo, claro, sí. Crucero del Norte, creo, tengo entendido que hay problemas, puede ser, a ver si no tengo mala información, que hay son dos hermanos, hay problemas y posiblemente están por vender la empresa, todo eso. Sí, están teniendo todos esos problemas, lo que me está diciendo este chico, ¿viste? Que depende de su trabajo y su sueldo. Igual está bien económicamente porque... pero sí, está muy complicado. ¿Viste cuánto duró? 8 años. Sí. Y son de... ¿Qué querés que te diga? Son sospechosas las operaciones esas donde te aparece un club y al toque está muy arriba, lo baja, luego esos 2 años que un club lo levantan como nada con dinero, ¿viste? Pero bueno, sin pruebas no se puede hablar. Bueno, porque Gustavo, esta campaña se necesita mucho dinero para hacer esas campañas. Y aparecieron varios clubes así en la misma situación que Crucero. Viste, te aparecen de la nada, o te aparece un club de agropecuario, claro, exactamente. Agropecuario bueno. También empezó, esperemos, ojalá que le vaya bien y sigan. Sí, pero puede ser otro. Por los jugadores, que sigan, pero viste que son 2-3 años fugaz y así muere. Yo he estado en el Argentino A, en grupo universitario, que ponía jugué con Amodeo, Siniski, Loco Leán, y teníamos un equipazo, y para mantener un Argentino a todos esos jugadores había que poner dinero. ¿Cuánto duró? 2 años. Y lo que dura la cosecha, dice. Exactamente, en su momento pasó con Loma Negra. Claro. Que pusieron millones y millones de pesos, armaron un equipazo, estuvieron en todos lados. Negro D'Angelo estaba allá. Claro, Negro D'Angelo, Clyde Díaz, bueno, un montón de muchachos. Y después llegó para aquellos lados. Claro, y después desapareció, todo eso quedó en la nada. Che, Gustavo, ¿te sentís recordado por la gente del club, por Talleres, cada vez que estuviste por acá? Sí. Sí, con los conocidos, siempre. Pero me hizo sentir bien que también había ido a la tribuna, que estuve con vos en la tribuna. Uh-huh. Sí, gente que pasé por ahí me hacía acordar, uno que me había olvidado el buzo, no sé, y él me lo sostuvo. Que vos mirás cosas que nunca. Mirá que yo tengo recuerdo para esas cosas, me acuerdo de todo. Pero sí, la verdad que más de lo que me imaginé. También uno va cambiando físicamente, pero bueno, qué sé yo. Algunos de Talleres son eternos y conocen, lo conocen a uno. Sí, además no es como ahora, ahora están redes sociales, páginas de virtual, el club, todo, entonces capaz que los pibes que vienen ahora en poco tiempo están en todo lo, en todas las casas a través de los medios. En ese momento, ¿qué tenía? Dos locos, cinco locos que éramos nosotros que íbamos a transmitir las pretemporadas de Talleres. Pero escuchame, Sana, no te estoy diciendo que pasaban una vez cada tanto el partido y ahí era que te conocieran, si metías el gol o jugabas bien, después tenías que esperar para que te conozcan por radio, los que te conocían eran los del sur. Pero después imagínate en Nacional B, ¿sabes cuántos jugadores? Si Talleres vendía 10, hubiesen vendido 30 en esa época. A vos, hasta el Bambino Ponte confundía con el nombre porque te decía Póstigo. Póstigo, el mundo de Bernasconi, jugador un montón con el tema este de la tecnología. Pero bueno, tiempo a los pibes. Bueno, Gustavo, hermoso momento donde estás haciendo pasar, realmente muy contento por toda esta actualidad que te está pasando, sabiendo de que estás bien, de que te sentís reconocido por el club. Sos un representante nuestro ahí en Posadas ahora. Por supuesto, si me llegas a sacar una selfie, tengo la carterita y el visito de Talleres puesto. Qué grande, grande, Gustavo. Así que bueno, te agradecemos mucho el contacto, estamos llamando y comunicándonos con todos los jugadores que han dejado algo en esta institución. Vos fuiste parte de momentos muy lindos y nos alegra muchísimo que lo hayas sentido de esa manera. Bueno, les agradezco a los dos y me borran la grabación, si graban, por favor. Sí, sí, yo después pues, vía WhatsApp te la paso, Gustavo. Sí, te la paso, Fernando. Sí, más vale. Fernando, un beso grande a los dos, los quiero mucho y bueno, éxitos. Saludos, Gustavo, mucha suerte y saludos a la familia, que andes bien, ¿eh? Abrazo, nos vemos, Fer. Abrazo grande, loco. Ahí estaba, el qué loco grande. Gustavo Postigo, un personaje pero de aquellos. Ahora no es más loco, ¿eh? No. A ver. Se hacía loco. Claro, pero vos fíjate que después va creciendo y no es loco. Fíjate, él pone en la balanza, podía haber sido ayudante de alguien, alejarme de mi familia y con los problemas de cobro, prefiero quedarme acá, asentado en Posadas, con algo que económicamente le está yendo bien. Así que no era tan loco como pensaba. Me acuerdo, por eso se lo pregunté, las veces que se le agarraba la moto y se discutía con Miguel y le decía, bueno, voy a laburar a Corralón. Voy a laburar a Corralón, frase típica. ¿Quién opilló este momento? Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Seguir viviendo sin tu amor. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Muy bien, ahí terminamos la notita con el loco Gustavo Postigo. Te recordamos que mañana a 19 horas, transmisión en vivo en el perfil de Facebook de Mariano Escobar. Podés escuchar un gran recital de música folclórica, música nuestra, cantante, cantautor del barrio, músico. Podés colaborar con algún aporte, seguramente ahí te va a decir cómo, a la gorra. Así que mañana, 19 horas, transmisión en vivo por el perfil de Mariano Escobar, que Mariano. Es... Mariano.escobar1. Muy bien. Perdón. Les recuerdo, mire, toda la gente, ¿sabe cuántos tenemos ya que participan del sorteo por las estadías que hace días? ¿Pasamos los 250? Nada. ¡Sí! Escúcheme, ya le dije, qué entusiasmo que me dio que me preguntara eso. Ahí le digo. No, ¿cuánto dijo usted? 250 habíamos quedado la última vez. No, estamos lejos. 283 personas. Ah, bueno. Vamos a llegar a los 1000, ¿eh? Me dijo usted, yo no le tenía fe. ¿Quiénes son los últimos que están participando o que se anotaron? ¿Sí? A ver, ¿cómo hacen para anotarse? Ya le digo. Liliana González, Peque Gigante, Lanús, Los Chicos del Merendero, Oscar Casari, Mirta Antonio, Mauricio Caminiti, Mauricio Caminiti, Diego Gil. Aquel jugador. Claro, Daniel González, Gustavo Rodríguez, Matías Torres, Paloma Contreras, Miri Samat, Chili Perdomo, la uruguaya, del kiosco aquí ahora, Luis Villar, Adri Tribastone, Horacio Meller, de la imprenta Atlas, Impresos Atlas, Marcelo Coralio, Andrés Molina, mi amiguito, el Dudi, Abel Herrera, Carlitos García, Daniel Peñaranda. También, Daniel Peñaranda. Fanático de Osvaldo Fernández. Fanático, sí. Luis Delgado y Luchi, el negro Luchi. También se anotó. Ellos se anotaron. ¿Para qué se anotaron? Ahora ¿para qué? Usted entra a la página de Escalada y su gente, le da me gusta, o nos escucha en el programa, hace algún comentario, algo. Nosotros automáticamente lo ponemos en este listado de 283 personas que ya tenemos. ¿Y participan por qué? Por un... Espere un poquito, no apure. Por dos estadías. La primera en Mar del Plata, para dos personas. Una estadía para dos personas con media pensión sin bus a Mar del Plata. ¿Sí? Si no gana esa, tiene la oportunidad de ganarse una estadía para dos personas en Santa Teresita, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama, ¿sí? Solamente con poner me gusta en la página. Pero en Santa Teresita, si usted gana y va... Un bonus track. Exactamente, se va hasta lo de nuestro amigo Juanca, Resto Bar, ahí en la 37. Bueno... Ya está abriendo. Ya está, sí. El otro día estuvo por streaming el recital de Patricia Sosa. Ahora va a tener el de Los Palmeras. Muy bien. Usted va, llega, va al hotel. Si nosotros ganamos el concurso, bueno, qué lindo por acá. Ese es con desayuno nada más. Con desayuno sin bus. ¿Pero por qué con desayuno? ¿Porque después qué? Claro, porque después la gente de Juan Carr, qué bien que lo hacemos, de Juan Carr Resto Bar lo invita a una noche mágica, digamos. Usted va, dice, a mí nosotros vimos la radio con Héctor, con Fernando. ¡Oh, qué bueno, pasen por acá! Se sientan dos pintas. Dos pintas y una pizza de elección. Gentileza de Juan Carr Resto Bar en Santa Teresita. Así que es re fácil. Te metes en la página de Escalada y su gente, pones me gusta. Automáticamente yo reviso y te anoto y participar por una estadía para dos personas en Mar del Plata, gentileza de agencia Tus Mejores Viajes, agencia de turismo Tus Mejores Viajes, media pensión sin bus. O te ganas una estadía para dos personas en Santa Teresita, más el plus de Juan Carr Resto Bar, también para dos personas, media pensión sin bus. Lo único que tenés que hacer es poner me gusta. ¿Sabes cuánta gente hay anotada? Hasta ahora, 283. Y me olvidé de decirle, está Rosana Gorosito y María Zacarías, que mirá, también están participando. Todo fiscalizado por el escribano Torres. Sí, obviamente, como siempre. Muy bien. ¿Qué más tiene por ahí? ¿Qué más se queda? No, tengo alguna información que me pasó, porque me alejo del micrófono con tantos años haciendo esto, que decimos que es radio, que ya hago yo, usted periodista profesional, yo no. Acá me la complica. Mi amigo... Carlitos Sistac, nos pasó y nos saludó. Matapi Atapi Tinku. Ajá. Diga. ¿No entendió? ¿No sabe lo que quiere decir? No, yo tampoco, pero me lo mandó mi amigo del Río, Martín del Río, el hombre del Sicuris. Un pibe de escalada que está enamorado de lo que tiene que ver con toda la música y la cultura preandina. Jujuy, Salta, Bolivia, anda por todos lados. Bueno, cocina, si usted se mete en el Facebook de él, también hace cocinas típicas, ¿eh? De la Pachamama. Bueno, él nos informó que, bueno, ayer ya pasó, ayer viernes, se inauguró el 16º Encuentro Regional de Sicuris, ¿sí? Versión online, esto saben, es versión online. Ayer viernes 14 a las 20 horas, ceremonia de apertura, homenaje y proyecciones. Hoy sábado, sábado 15, a partir de las 16 horas, charlas por Zoom, cortos infantiles, feria virtual, proyecciones de comunidades sicuris y reconocimientos. Mañana domingo 16 a las 17 horas también, entrevistas, cortos, feria infantil, feria virtual, proyección de comunicaciones de comunidades sicuris y reconocimientos. Continuamos el camino de nuestros ancestros y ancestras, resistimos junto a nuestros hermanos y hermanas que luchan por su territorio. Cuidemos y respetemos, defendamos la Pachamama, Jalala, naciones originarias, ¿eh? Así que bueno, ahí estaba la información de nuestro amiguito Martín del Río. 11:53 de la mañana, ya estamos llegando al final y bueno, creo que fue completito el de hoy, ¿eh? Lindo programa, interesante, a Marcelo importante. Marcelo Baptis, hablando de la actualidad de su empresa, que es Guitarra La Santiagueña, después un relato emocionante de Paola Petracona, que es enfermera del hospital vecinal, que nos contó su historia y lo que está sucediendo en este momento. Tuvimos a Damián Tulio, que representa a la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que está trabajando en el club, en la Sociedad de Fomento Villalob. Y recientemente tuvimos por el Gen Talleres a el loco Gustavo Postigo, realmente un programa muy ameno y muy lindo. 3 horas afuera. Muy bien, y ahora le decimos, y no se olviden que mañana pueden revivir este programa por AM740 Radio Rebelde, después de Relatores, de Víctor Hugo y toda su gente. De 15 reviva a 18. Exactamente, y ¿sabe quiénes auspician este programa? Remistas, Magallanes 1507, esquina Taborda. Atendemos las 24 horas. Remistas, 2133-9249, 157-195-1234 y 4286-6982. Remistas, viajá con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad y los mejores choferes. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 1541879748. Adhesión, Javier Donato y Fútbol Amateur del Club Talleres. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. La Nena, la esquina más simpática de Escalada. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola, taller gráfico, diseñamos tus ideas, flyers, proyectos, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales, delivery 155-049-7615 o visitar en Garay 181 Remedio de Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554. Furniture, muebles modernos, organizadores, juegos de living, escritorios, placar, Dardo Rocha 4222, Escalada, 114-973-2676. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, canchas de tenis, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, Barragán 4400, Escalada. Estudio jurídico, no, estudio contable, Torres Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 154-491-5249. Uva Roja, Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, Bedoya, esquina, Marco, Avellaneda, Escalada. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín. Planchetas, visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedios de Escalada y Murature 2174, Villa Fiorito. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, queso, domingo 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Escalada 4242-6977. Y también en su sucursal en Lanús, del Valle de Lucía 3021. Kiosco aquí y ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen 6165 entre Beltrán y Garay. Frapar Construcciones Civiles en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735. Losas, carpintería, hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Envíos a domicilio sin cargo 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas. Dardo Rocha 3974 entre Don Orione y Hernanda Arias. Casa Rosales, chapas acanaladas y lisas, galvanizadas, prepintadas, cingería. Casa Central Rosales, 1267 Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Fría, 2714. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-2139. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84 Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle y Belucea, Remedio de Escalada. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Frigorífico del Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Haz tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Taborda, esquina, José León Suárez. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868 y 52-19-0802. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, planificación de obras, Cabur 4467 Escalada y Uriarte 1101 también en Escalada. Good Air SRL, Piñeiro 358, 4241-1095, 154-491-3232, venta. Proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y Shure. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Reparto de carnes y embutidos Achura Cerdo Frigocar, directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor, 113-275-8338. Estudio Jurídico Tarabonelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Y también auspicia nuestro programa, Estudio Jurídico, doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, celular 341-5449-665. 11:59 de la mañana, ya estamos llegando al final. Hoy vamos a tener una temperatura de 17 grados, día soleado, día un poco fresco, pero lindo para pasar el momento y para estar conectado con la actualidad de nuestra ciudad, con Escalada y su gente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Mañana nos puede sintonizar a partir de las 15 horas y de 15 a 18 la repetición de este programa por AM740, Radio Rebelde, la radio popular y nacional. Y nosotros estaremos el próximo sábado teniendo otro Escalada y su gente. Se viene el matador. Así es, gente, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Como Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.